sociedad pues a la que pertenecen, ¿no? En fin, eso pues como todos los tópicos, ¿no? Suele ser verdad, ¿no? Pero en la medida en que tópico pues es un cliché, ¿no? Un esquema que se repite y se repite y se repite, y más que servir para pensar las cosas, sirven para no pensar en ellas, ¿no? Sirven como de tapadera, ¿no? Pero por lo mismo, pues remover esa tapadera o descomponerla, gritarla, pues suele dar un acceso a la verdad, ¿no? Bastante fructífero, ¿no? Entonces, este tópico de que las cárceles son el reflejo de la sociedad, bueno, pues sí, pero más bien lo que son las cárceles, ¿no? Pues son un punto de vista privilegiado para juzgar, ¿no? Esa sociedad que necesita cárceles, ¿no? para sostenerse. Un punto de vista que desde que adopta esta premisa, pues ya no ve la sociedad como no sé, como las relaciones que entablan los seres humanos para producir y reproducir sus condiciones de vida y tal. Esta sociedad ya ha dejado de ser eso. Esta sociedad no es más que un régimen totalitario, además de dominación y explotación, ¿no? Y bueno, entonces desde ese punto de vista, pues no sé, las cárceles, bueno, más que las cárceles, digamos el sistema penal o el sistema punitivo, ¿no? El sistema punitivo no son solamente las cárceles son pues el centro, uno de sus centros, pero el sistema penal, digamos, incluye pues la policía, ¿no? La jurisdicción, los jueces y las leyes penales, ¿no? Y todas las concomitantes, la cárcel, y fuera del Estado, digamos, ¿no? O sin formalizar, digamos, legalmente o jurídicamente, pues el comportamiento que tienen los medios de comunicación, ¿no? Lo que sería pues lo que se ha llamado la industria del control del delito, que es en parte estatal, en parte pues son intereses privados que tal. Luego pues todas las tendencias que hay hacia la privatización de las funciones estatales, ¿no? Y bueno, no sé, la transformación del Estado pues que se está produciendo no ante nuestros ojos, porque nosotros estamos metidos dentro, pero bueno, pues eso. Quiero decir que entonces lo que sucede en la cárcel se puede ver pues como lo que sucede en la primera línea de lo que sería el ejercicio de esta violencia que supone un régimen de dominación y explotación, que es aquello en lo que estamos inmersos. Esto no es una sociedad. Eso, decir llamarle sociedad a esto, pues es un eufemismo, ¿no? Bien, es una situación en la que bueno, pues hay unas masas que a las que se explota en todos los momentos prácticamente de su vida, y no se las explota más pues porque todavía no se ha llegado a tanto, pero la tendencia es que se vaya en un desarrollo vertiginoso, ¿no? Y luego, bueno, lo que no se puede explotar se recicla y aún así se explota, ¿no? Como pasa con las cárceles. Las cárceles son un negocio y es una especie de negocio de reciclaje. Aquellos que no sirven como trabajadores o consumidores continúan sirviendo, ¿no? Continúan sirviendo para que los trabajadores y consumidores, que son simplemente los sumisos, pues tengan trabajo, ¿no? Como boqueras, como trabajadores sociales, como funcionarios judiciales, como policías, como yo qué sé, como tantas cosas, ¿no? En fin. Bueno, pero a lo que voy es que, digamos que el sistema punitivo y lo que sucede ahí, lo que sucede en concreto en las cárceles, es como si dijéramos la primera línea del enfrentamiento del sistema de opresión con los oprimidos que de alguna manera se rebelan, aunque esa rebelión muchas veces no es voluntaria, es simplemente inadaptación, ¿no? Entonces, bueno, pues conocer lo que sucede ahí sirve para conocer lo que sucede aquí, ¿no? Incluso hay aspectos que no se pueden conocer desde aquí, pero sí se pueden conocer desde ahí. O sea, el cambio de perspectiva permite ver elementos esenciales, como el de la violencia, por ejemplo, que no se ven normal, a lo mejor en la vida cotidiana, más que en momentos así muy especiales, ¿no? Entonces, y por otro lado, pues, está claro que este régimen de dominación y explotación es histórico, ¿no? O sea, es propiamente la historia, ¿no? Quiero decir que, y que no se puede comprender, en sus rasgos esenciales, si no es con un punto de vista histórico, porque digamos que el capital y el Estado y el sistema tecnológico, pues es un proceso que empieza en un momento determinado y que va arrasando con todo lo que encuentra y lo va sometiendo a unas condiciones y bueno, en ese proceso todavía estamos, ¿eh? No hay ni postmodernidad ni hostias, o sea, esto es la modernidad y lo que queda, ¿no? Y entonces para conocer un proceso hay que tener una consideración, o sea, un concepto de lo histórico, ¿no? De ese proceso. Empieza así, se desarrolla así, tiene, como si dijéramos, unas pautas de desarrollo y del pasado al presente y luego del presente al futuro. Eso, si se quiere encontrar, pues no sé, la posibilidad de hacerle frente y de sabotearlo, vamos, porque no es una máquina que ya esté constituida, sino que es una máquina que se autoconstituye. Entonces, sabotearla, pues hay que conocer no solamente cómo está constituida, sino cómo se constituye a sí misma y se reconstituye y se vuelve a constituir, ¿no? Y ahora volvamos otra vez al tema de las cárceles, ¿no? Porque yo creo que voy a hablar bastante de las cárceles, no de la sociedad cárcel, ¿no? No sé si he conseguido definir el punto de vista, pero creo que ya no lo voy a intentar más si no lo he conseguido. Entonces, las cárceles, tal como son ahora, ¿no? Han llegado a ser así, pues a través de un proceso, ¿no? La génesis, digamos, de la situación actual, pues tiene una historia, ¿no? Y desde luego, digamos, un análisis sincrónico, ¿no? Simplemente desde el presente puede ser útil, ¿no? Evidentemente, para conocerlo. Pero como las cosas cambian de una manera tan rápida, porque cambia todo, cambia el marco de la referencia, hay muchas cosas que no cambian, evidentemente, pero viendo lo que cambia también te das cuenta de lo que no cambia, ¿no? Pues para situarse en lo que sucede dentro de las cárceles está bien, o sea aprender a pensar en el tiempo, ¿no? O sea, en movimiento, ¿no? Entonces, y luego es esto, o sea, esta historia, esto que hemos dicho, bueno, que he dicho yo, de que eso es la primera línea de la violencia, es decir, o sea, es una guerra. Entonces, el uno de los bandos, digamos, se constituye en relación con el otro. Son dos fuerzas que se enfrentan y se van, y van, no sé, o sea, es como el juego este de piedra, papel y tijera, ¿no? O sea, pues cada uno hace lo que puede para vencer al otro. Bueno, en este caso, como en el caso, digamos, de la lucha de clases, apenas se puede hablar de guerra, porque solamente hay unos que están en guerra. Los otros, digamos, que tienen, es decir, la dominación, ¿no? Los oprimidos están en guerra, sí, pero porque, no sé, hay una especie de, por un lado, somos animales, ¿no? Y entonces, pues tenemos, como si dijéramos, instintos o reacciones naturales, y por otro lado, somos seres humanos, y en ese sentido, pues quizá, como decía Bakunin, tenemos una especie de instinto de libertad, ¿no? En el sentido de que para continuar siendo humanos necesitamos, afirmar nuestra libertad, nuestra autoconciencia, nuestra voluntad, todo lo que constituye la libertad, que no vamos a hablar de eso. Entonces, bueno, pues en ese contexto, pues vamos a ver, para comprender cómo han llegado las cárceles, tenemos que es un buen ejercicio intentar comprenderlas históricamente. Evidentemente, si nos remontamos al hombre de Neandertal y tal, no vamos a terminar nunca. Entonces mejor vamos a pegar un corte y desde la transición, ¿no? Que es como si dijéramos como un momento decisivo donde cambian ciertas cosas y se implantan unas condiciones que son todavía las imperantes en todo lo que se refiere pues al régimen político que impera en el territorio del Estado español y también al régimen penitenciario, ¿no? Y es eso, o sea, vamos a ver cómo eso se constituye en ese conflicto, ¿no? En ese enfrentamiento entre los, digamos, los mecanismos de opresión y los rebeldes, es decir, aquellos que se encuentran primero con ellos, con esos mecanismos de opresión, pues porque se rebelan contra ellos de alguna manera, ¿no? Pues unos conscientemente, libremente, con un plan, y la mayoría, porque la mayoría de los presos que hay en el Estado español son pobres, drogadictos, inmigrantes, gente que está presa, o sea, no por lo que ha hecho voluntariamente, sino por cosas que ha hecho porque no tenía más remedio o sin darse cuenta, ¿no? Por así decirlo, ¿eh? Entonces, bien. Bueno. De manera que vamos a intentar, no sé, no vamos a contarlo de una manera exhaustiva, sino hacer como si dijéramos como un esquema, ¿no? Un eje cronológico, así como hacen en el bachiller, ¿no? Eso que dice, bueno, los acontecimientos más importantes, pues los ponemos aquí, ¿eh? Es una buena estrategia así de para no sé, para hacer un planteamiento así histórico o historicista o como queréis llamarlo, ¿no? Pues eso, vamos a intentar ver cómo ha evolucionado la cárcel, porque también todo esto, quiero decir, esto es un trabajo que yo, personalmente, que he participado en algunas de las historias, bueno, he participado en todas, en unas desde dentro y en otras desde fuera, por así decirlo, porque como de alguna manera, a partir de nuestro nacimiento, de nuestro uso de razón, hemos participado todos, es decir, que no lo hayamos sabido no quiere decir que no hayamos participado en los acontecimientos estos de los que voy a hablar, si han sucedido cuando nosotros estábamos vivos, ¿no? En fin, pues eso, entonces se trata de ver cómo se ha constituido el momento actual de la maquinaria carcelaria, ¿no? Pero verlo desde el punto de vista de las luchas, ¿eh? O sea, de aquellos que de parte de ellos, ¿no? Que se han enfrentado al sistema carcelario y venciendo a los cuales, porque la derrota, ha habido una derrota detrás de otra, evidentemente, el régimen penitenciario ha ido evolucionando y se ha ido reforzando y ha ido llegando a la situación actual. También es para ver cómo ahora, digamos, en nuestros ámbitos, ¿no? En el gueto, llamémosle así, aunque es un concepto, una idea, una palabra que habría que discutir, pero yo la doy por sentada, ¿no? Se habla en voz alta de luchas anticarcelarias, ¿no? Y todo el mundo da por hecho que lucha contra la cárcel y que está contra la cárcel y que hay que luchar contra la cárcel. Pero eso no es verdad. Es decir, o sea, ese verbalismo, esa verbosidad no combate la cárcel, sino que la refuerza. Y luchas anticarcelarias en este momento no hay, desde hace mucho tiempo. Y para saber lo que es una lucha anticarcelaria, pues hay que ver, digamos, el conjunto de las luchas anticarcelarias, ¿no? Entonces comparar las unas con las otras. Si vemos las luchas que había en las cárceles y contra las cárceles, pues lo que en los momentos que vamos a intentar abordar, así un poco a grosso modo, pues a partir de la muerte de Franco, ¿vale? Lo que se llamó pues la lucha de la COPE, ¿no? digamos desde el 76 hasta el 79, más o menos, se puede ver ese ciclo, hasta finales del 78, principios del 79. Esa lucha, si vemos esa lucha, si vemos, por ejemplo, la que vino después, y con esto voy a hacer como un índice de lo que voy a tocar, ¿vale? Si da tiempo, porque tampoco es, hace falta. Como digo, yo llevo un montón de tiempo considerando estos temas y yo mismo no me aclaro muy bien, tengo un montón de datos, voy sacando conclusiones, pero o sea, yo nunca he llegado a sistematizar todas las reflexiones que he hecho, toda la información que he podido barajar, y la tengo pues en un estado, no sé, bastante desorganizado y tal. Ahora bien, pienso que la situación está de uno que echa un discurso y los otros que lo reciben, pues no merece la pena en absoluto, y que para eso, si lo tuviera así, pues lo escribes y el que lo quiera leer, lo lee. O sea, yo, aunque os va a ser difícil porque yo hablo mucho, sé más que nadie y en fin, no soy muy dado a escuchar, pero el que quiera interrumpir, que lo haga desde ya. Porque yo por lo menos parto de esa premisa que esto tiene que ser así, ¿no? Y desde luego, si no, o sea, vendría ahí una charla superestructurada, la tiraría y ya está, y no lo voy a hacer. O sea, yo voy a soltar aquí un montón de información, las conclusiones no las voy a sacar así claramente ni nada, ni le voy a dar demasiada estructura ni nada, ¿no? Entonces, vamos a ver. Empezamos por, bueno, eso, estábamos con el índice, pues eso, la lucha de la Koppel, digamos desde el 76 hasta el 78. Luego, en el 79 hay un episodio particular, que también es una lucha, que tiene unas características muy peculiares y tal, que es la denuncia de lo que estaba sucediendo en Herrera de la Mancha, ¿no? Es un episodio que dura poco, pero que es bastante interesante, y además, afortunadamente, que eso es lo que pasa con la historia, que si no es consciente, pues no es historia. Está documentado, hay un libro de puta madre sobre el tema, y pues porque participó mucha gente, que además sacaba conclusiones del periodo anterior, etcétera, etcétera, pues ahí como que hubo unas chispas que han dejado huella y se puede reflexionar sobre ello. Después hay otro episodio, porque tampoco se trata de hacer un eje cronológico completo, vamos a dejar muchos huecos, porque si no, es, digamos, del 81 al, digamos, de otoño del 81 a la primavera del 83, hay como una, digamos, llamémosle, pues la lucha de los preventivos, ¿no? Que es un movimiento de los presos en las prisiones de preventivos. Ahora eso no se comprende bien porque la estructura de las cárceles ha cambiado. Antes había prisiones provinciales y penales, ¿no? Entonces las prisiones provinciales eran las prisiones de preventivos y los penales las de penados. Y esto fue una lucha que se dio en las prisiones de preventivos, en las provinciales, y que duró todo este tiempo, que tiene y que, bueno, que tuvo como resultado pues la liberación de 7.000 y pico presos y tal, que digamos que se aprovecharon bien las circunstancias para conseguir algo, y es algo muy interesante y bastante de lo que se pueden sacar muchas de las conclusiones. Luego, a partir de ese momento, pues hay un periodo de muchísima conflictividad en la cárcel, de muchísima conflictividad, pero apenas se puede hablar, digamos, de una dirección por parte de los presos, de un proyecto o de una idea así clara y definida de lo que estaban haciendo. Sí se puede hablar de que hay varios tipos de luchas. Hay más conflictividad que nunca, ¿eh? Lo que pasa es que es una conflictividad como difusa, que el Estado pues ha conseguido neutralizarla, pues no sé, dividiendo para vencer, por así decirlo, o más bien la división y la atomización es el Estado nuestro natural del que partimos. Entonces esa atomización y ese aislamiento no se han conseguido compensar a través de la coordinación y tal, pues bueno, pues esto. Y bueno, aquí hay varios frentes. Yo el frente del que más y mejor informado estoy es el frente de los presos de primer grado, ¿no? Y ahí hay también varios episodios. Es un episodio inicial, que sería, bueno, inicial, no es un episodio, es una etapa que sería, pues, digamos, desde el 84, 85, 86, 87, 88, de aquí hay poca documentación, pero hay un libro que se llama Ambos lados del muro, de Pachi Zamoro, que es uno de los protagonistas de esta lucha de los presos de primer grado, bueno, donde una serie de individuos respondiendo pues a unas operaciones del Estado muy, muy marcadas, pues toman unas actitudes muy recias y digamos que se hacen oír, ¿no? Pues a base de apoderarse de las cárceles, tomando a los carceleros como rehenes e intentando fugarse, y a la medida que no lo consiguen casi nunca, porque es casi imposible, aprovechando para exigir, a cambio de soltar a los rehenes, que se publiquen plataformas reivindicativas denunciando la situación de los presos de primer grado. Luego hay un episodio que es como la culminación de esta otra etapa, que es el episodio, digamos, del APRE, que dura más o menos desde el 89 hasta verano más o menos del 91, desde principios del 89 hasta verano del 89. Esto, el APRE es la Asociación de Presos de Régimen Especial, que es esta forma de actuar que le ha atribuido, digamos, a Zamora, Paco Ortiz, Maya Martos y otros, ¿no? Pero como más, ¿cómo diría? Como mejor definida, o sea, con no sé, como más sistematizada, digamos, ¿no? En cierto sentido. De manera que se adoptan unas siglas, un poco a la manera de la COPE, ¿vale? Se adoptan unas siglas, unas plataformas reivindicativas muy, muy claras, muy determinadas, y unas maneras de actuar muy, también muy concretas, con unos propósitos además y con unos objetivos, etc., ¿no? Y eso es el APRE. El APRE, digamos, termina con los CIES, ¿no? O sea, los CIES, lo que se llama los CIES, aunque sobre eso también habría mucho que hablar, es la respuesta del Estado contra el APRE, ¿no? Y a partir de ahí, por eso se habla de la COPE y de los CIES. A partir de ahí sí que ha habido, después de eso ha habido motines, secuestros y toma de rehenes, ha habido movimientos reivindicativos, pero yo ya no considero, yo considero que ahí se acaban las luchas anticarcelarias serias, ¿no? Y cuando, digamos, resurgen, que es con la llamada lucha contra el FIES, lo que resurge es, pues esa frase, que también es un tópico que célebre de que la historia se suele repetir, la primera vez como tragedia y la segunda como comedia, ¿no? Pues la lucha contra el FIES y todo lo que viene después, claro, vosotros es, tampoco lo habréis vivido la mayoría de eso, algunos sí, pero es aquello de lo que tenéis memoria, digamos, no sé, la memoria esta que te la transmite alguien que tú conoces o que puede, que tienes los relatos a mano, ¿no? Bueno, pues esas luchas son luchas comedias, es decir, son luchas fantasmagóricas, irreales, aparentes, y no son luchas reales, ¿eh? Entonces, y mucho menos, por ejemplo, yo soy uno de los que he fomentado esa campaña que todavía está en vigor de cárcel igual tortura y tal, uno de tantos, pero yo considero que eso, esa historia que todavía está, adolece, no quiero criticarla, pero adolece de todos los defectos y además exacerbados de esas condiciones que hacen que las luchas se aborten antes, o sea, vamos, se mueran antes de nacer y se conviertan prácticamente en su contrario con esa facilidad, o se queden encerradas en un ámbito que les impide salir de eso, de la ficción y hacerse reales, ¿no? Y bueno, yo quisiera, aunque no sé si va a dar tiempo, pero llevar la reflexión, la comparación entre lo que son luchas, ¿no?, y lo que son pseudo-luchas al momento presente, ¿no? Entonces, esto no es ninguna introducción, es que esto ya es la charla, ¿eh? No sé si se ha dado cuenta, ¿eh? Pero bueno, con el tema de la historia, empezar pues por el tema de la COPE, ¿eh? A grandes rasgos, yo toda esta mochila la tengo llena de recortes de periódico y gráficas y esquemas que me he hecho, pero no voy a utilizar seguramente ninguno porque no merece la pena. Porque se trata de hacer un esfuerzo, es decir, este trabajo de hacer, por eso aquí se habla de materiales para una historia de las luchas anticarcelarias o contra las cárceles del Estado español, ¿no? Porque esta historia hay que hacerla y está por hacer, hay gente que la está haciendo. Se va a publicar pronto un libro sobre la COPPEL que ya está por ahí en circulación. Como tesis doctoral, que es este, ¿no? Fijaros qué pedazo de tocho, que no, o sea, que es por los dos lados, ¿eh? Tiene 838 páginas, ¿no? Que es eso sobre cárcel, presos comunes de acción colectiva, en el franquismo y la transición, y hay otra gente, en fin, luego, pues no sé, pues está. Hay algo, ¿no? Está sobre el periodo, digamos, del APRE, está Huye, hombre, huye, ¿no? El de Soseta Río, es un libro que es estupendo, pero desde el punto de vista histórico, pues tiene sus defectos, ¿no? Pero bueno, es en realidad el único testimonio que hay. Luego está el de Pachi Zamora, a ambos lados del muro, que él se centra más en la lucha que en otro tipo de reflexiones y tal, y ese, como material, digamos, historiográfico, histórico, pues es más valioso y tal. Pero, en fin, que la historia de eso, la historia como algo que se puede contar, sobre lo que se puede reflexionar y sobre lo que se puede discutir, si es verdad, si es mentira, si es la cuenta, que no la cuenta, desde el punto de vista y tal, eso está por hacer. Y quien, por todo lo que he argumentado antes, quien piense hoy en día luchar contra la cárcel, necesita participar en este trabajo. Necesita, porque si no, no puede comprender el terreno en el que se está moviendo. Y aquí, donde estamos en un laberinto, pues la comprensión de cómo salir de ahí es lo más importante. Joder. ¿Pero qué crees tú? Estabas un poco en qué diferencia estas luchas, de por lo que estabas planteando, ¿cuáles crees tú que son las cosas más importantes que diferencian la verdadera lucha de las luchas en el presente de campañismo y todo este rollo de que se crea? Yo lo quiero hacer contando a grandes rasgos qué fue cada lucha, cada uno de los episodios estos que he hecho una especie de índice, ¿no? Entonces, empezando por la lucha de la COPPEL, ¿no? O sea, la lucha de la COPPEL, a ver. La lucha de la COPPEL empezó antes de que existiera la COPPEL, pocos, al día siguiente, o al. A ver, ¿tú me acuerdas? No sé, dos días después de la muerte de Franco, o sea, cuando el Borbón, que era el sucesor designado por Franco, ¿no? O sea, era, o sea, el sucesor de Franco, era el hijo de Franco, ¿no? Asumió la jefatura del Estado, pues aparte de jurar fidelidad a los principios, al movimiento nacional, ¿no? Los principios fundamentales y todas esas cosas, y decir que Franco era un tío de puta madre, cosa que, no, que ha repetido varias veces, etcétera, etcétera, respondió, digamos, a la demanda de amnistía. Claro, la amnistía era como un indicador fundamental de lo que iba a ser la transición, si iba a haber o no iba a haber un cambio de régimen, si se iba a pasar o no de una dictadura a una democracia. Si no había amnistía, evidentemente no había democracia. Entonces, esto, y además, digamos que las posibilidades de diálogo entre el régimen franquista y la oposición, que ya las había, digamos, acotado el Partido Comunista de España en los años 50, a finales de los años 50, con el manifiesto por la reconciliación nacional, etcétera, etcétera, precisamente esas posibilidades estaban en el concepto de reconciliación, ¿no? En el concepto y en la realidad. Bueno, lo que decía De Bors en aquel llamamiento a los libertarios, ¿no? Como era la reconciliación entre los que quisieron vencer y los que quisieron perder, ¿no? Entre los que mataron a Lorca y los que mataron a Nin, ¿no? Pues eso, entre las dos facciones de la contrarrevolución que se habían enfrentado entre ellas en la guerra civil, ¿no? Pues esa reconciliación, ¿no? Bueno, pues el signo, digamos, para juzgar el grado en que esa reconciliación se daba o no se daba, era para todos la amnistía. Y entonces Juan Carlos se apresuró a dar no una amnistía, sino lo que se atrevió a dar en ese momento, que fue un indulto, ¿no? Un indulto. Que, bueno, pues fue un indulto que, de, bueno, de todas maneras, el tema de los indultos, Franco había estado dando indultos cada año y medio, cada dos años, cada poco tiempo, desde que, no desde que llegó al poder, sino desde que en los años 50, cuando España entera era una cárcel, como se ha dicho, también es un tópico, o lo era, lo es para los historiadores, ¿no? Desde esa etapa. Bueno, porque había 250.000 presos, entre presos, gente que estaba en campos de concentración, trabajos forzados, que iban disminuyendo porque los iban fusilando y tal, pero aún así. Entonces, a partir de un momento, además, cuando empezaron, digamos, a entrar, a integrarse en la zona de influencia o de hegemonía de los Estados Unidos, ¿no?, de una manera definida, pues entonces empezaron a soltar presos y tal. Entonces, Franco, desde luego, no iba a reconocer ninguna legitimidad a aquellos que estaba soltando, ni iba a decir que no se merecían la muerte, la condena perpetua, la cárcel. Los indultaba por ejerciendo su derecho de gracia como dictador, ¿no?, y como padre de todos los españoles. Y entonces eso se el problema ese se resolvió así, a base de indultos generales, de indultos particulares, y luego Franco pues daba indultos por muchos motivos, los que le daba la gana, sobre todo pues para resolver, como ha venido sucediendo después, por cierto, para resolver los problemas que se le presentaban en ese ámbito, ya fuera que tenía demasiados presos y tal, o que como el franquismo también estaba basado en la corrupción y en el nepotismo y en no sé, o sea, en el pillaje, pues de vez en cuando pillaban a algunos colegas suyos y había que echarlos a la calle. Entonces, como era demasiado descarado darles un indulto particular, pues a los de Matesa, a los de Sofico, a los de no sé qué, pues daba un indulto general y lo soltaba. Y de paso, ¿no?, como daba igual, bueno, pues existía la costumbre, que eso es una cosa muy influyente en los acontecimientos de Popper, que cada tanto tiempo había indulto. Bueno, pues en este indulto fue totalmente insuficiente, porque aunque salieron muchos presos políticos, bueno, muchos, algunos, ¿no?, no dejó de ser delito aquello que los había llevado a la cárcel, entonces no satisfizo a nadie. Salieron una cierta cantidad de presos sociales, bueno, presos comunes, que se llamaban entonces, bueno, se siguen llamando, ¿no?, yo los llamo sociales, pero sí, bien. Salieron, pues, en total, salieron más de un tercio de los presos que había, 8.215 presos. Se quedaron 6 o 7. ¿En esa época solo habían ya 25.000 presos? Más de un tercio. Sí, bueno, más de un tercio. Si salieron 8.000 y pico, no. En aquella época habría 15.000 presos como máximo. O sea, esto que dice más de un tercio, yo no sé por qué he puesto esto. O sea, salió muchísima gente. Las cárceles no es que se quedaran vacías. Ahora, hay que decir que no salió ni uno solo de los 800 o 1000 que había por la ley de peligrosidad social, que era una ley por la que te tenían preso a su criterio, no por nada que hubieras hecho, sino por tu... potencialmente lo que podías hacer. Por tu condición de peligrosidad. Entonces, si eras puta, si eras maricón, si eras vago, si eras no sé qué, porque lo decidía alcohólico, drogadicto, no sé qué, porque lo decidía así un juez, entonces te tenían el tiempo que ellos querían. Había unos periodos mínimos y unos periodos máximos y te tenían preso sin condena ni nada, pues el tiempo que ellos querían, ¿no? Que esto es un elemento importante. Bueno, el caso es que, ya os digo, que este indulto no satisfizo a nadie, y bueno, también hay que decir que estos presos sociales que salieron, la inmensa mayoría volvieron muy pronto, porque claro, las condiciones socioeconómicas que les obligaban a delinquir y desde luego no había ninguna posibilidad de integración ni nada, todos volvieron, pero claro, volvieron después con la experiencia de haber salido, y al salir a la calle vieron lo que estaba pasando en la calle. En la calle, bueno, no lo he vivido, pero lo que estaba pasando a la muerte de Franco, pues hubo como eso, te quitas un gran peso de encima, entonces vuelas, ¿no? Entonces había como un montón de energías que no estaban encauzadas y que estaban ahí, no sé, había como que la gente quería, decíamos, pues esto va a ser la democracia, pues la democracia es lo que diga el pueblo, ¿no? El pueblo somos nosotros, pues nosotros decimos que la democracia es esto, ¿no? Entonces había un enfrentamiento en las fábricas, en primer lugar, en los barrios, en las calles, en todos los ámbitos, ¿no? En las escuelas, en las universidades, en los manicomios, y luego también en las cárceles, se generó un enfrentamiento entre todos aquellos que querían ejercer esa libertad que se suponía que les acababa de caer del cielo y los que decían, no, es que la libertad no es lo que vosotros digáis, la libertad es esto y esto, ¿no? Entonces, cuando la gente salió a la calle y digamos que salió a la calle, vio todas esas cosas y luego volvió, ¿no? Y también vio, digamos, las luchas por la amnistía. O sea, el movimiento este de lucha, de Koppel, llamémosle así, es un episodio de la lucha por la amnistía. Su sentido es que los presos comunes, que se llamaron entonces sociales, utilizando la manera que tenían de denominarlos los anarquistas, bueno, en tiempos, en los buenos tiempos de la CNT, presos sociales era lo mismo que presos políticos, había una ambigüedad y tal. Entonces, bueno, lo que reivindicaba la COPEL es que los presos comunes, todos los presos son presos políticos. O sea, que el hecho de tener gente presa y de que un, no sé, un aparato de poder tenga la posibilidad de privar a alguien de su libertad, pues es un hecho político, entonces todos los presos son políticos. Bueno, su argumento también era que el franquismo era un sistema socioeconómico injusto, entonces ellos eran presos de ese sistema socioeconómico y que se les tenía que dar una oportunidad, igual que se daba una oportunidad en otros terrenos, ¿no? En fin, ahí había toda una argumentación, ¿no? Que, por cierto, o sea, la argumentación de la COPEL era una argumentación muy, muy meditada, muy desarrollada, muy bien montada, muy lúcida y con mucho nivel, ¿no? Bueno, de eso hablaremos. Bueno, ya os digo que el indulto no satisfizo a nadie, entonces empezaron, digamos, las movilizaciones por la amnistía, movilizaciones pues que fueron muy violentas, en las que hubo muchísimos enfrentamientos, manifestaciones multitudinarias por todo el Estado, por todo el territorio del Estado, sobre todo en Euskal Herria, pero a última hora, al principio, fue en todas partes, ¿no? A ver, movilizaciones y enfrentamientos, claro, entonces las movilizaciones, o sea, salir a la calle, no había derecho de manifestación, entonces había enfrentamientos y tiros y muertos, y no sé, a lo mejor por la amnistía pues hubo 7 u 8 muertos a manos de la policía, en lo que duró, que fueron 2 años, no llegó, año y pico, y muchísimos heridos, evidentemente, amén de, yo qué sé, palizas por parte de la extrema derecha, que muchas veces eran policías y guardias civiles de paisano y todo tipo de... O sea, era una guerra, o sea, se habla de la lucha por la amnistía, pues se puede hablar de la guerra de la amnistía, ¿no? Eso al principio empezó siendo simplemente una reivindicación que compartía todo Dios, ¿no? O sea, desde la Iglesia, pasando, pues no sé, por todo tipo de organizaciones de la llamada sociedad civil, por ejemplo, no sé... bueno, pasando por todos los partidos políticos aspirantes a la legalización, las organizaciones que había, que por aquel entonces existía coordinación, la Junta Democrática la Junta y la Plataforma. Entonces la Junta estaba bajo la hegemonía del PSOE, del PC y la Plataforma del PSOE, pero las dos tenían más o menos la misma estructura y la misma retórica, o sea, tenían el partido fuerte, algunos partidillos, grupúsculos de la extrema izquierda, algunos con actos de grupo así liberales, demócrata cristiano, no sé qué, y algunas personalidades así que a lo mejor habían sido liberales o monárquicos, que habían sido represaliados por el régimen, y tenían más o menos la misma estructura y el mismo programa, pues, libertades democráticas, evidentemente amnistía, y bueno, pues simplemente lo que querían era presionar por la democratización del régimen. Entonces, la amnistía, luego se fusionaron a raíz de lo de Vitoria, o sea, de la masacre de Vitoria, donde después de una huelga general que duró más de un mes, y habiéndose constituido una especie de consejo obrero, puesto que toda la industria de toda una región estaba en huelga, y había pues una coordinadora de asambleas de todos los centros de trabajo que tenía paralizado todo el territorio, y en una a la salida, bueno, había una asamblea en una iglesia y la policía atacó la asamblea, se cargó, primero echaron botes de humo, a la salida los ametrallaron, se cargaron ahí mismo a tres, luego en los enfrentamientos se cargaron a otros dos, luego en las manifestaciones que hubo se cargaron a otros dos, en fin, o sea, fue la hostia. Eso es un momento muy importante de lo que sería también, si la COPPER es un episodio de la lucha por la amnistía, también se puede decir que, como la lucha por la amnistía también es un episodio, digamos, del enfrentamiento entre las fuerzas, que no se pueden definir muy claramente, porque no sé, también es un tópico que la historia da cuenta de los vencedores, ¿no? Pues aquello fue derrotado, y aunque hay gente que habla hoy en día de autonomía, no sé qué, no sé cuántas, pero nuevamente aquello era un poco una lucha contra la ideología más que algo que se pueda englobar bajo una ideología, ¿no? Entonces ahí había pues un movimiento, por un lado había lo que se llama el movimiento asambleario, ¿no? Un movimiento asambleario de la clase obrera, el que forma parte también la COPPER, que era una organización asamblearia, y esta lucha, que no fue solamente organizada por COPPER, mucho menos, se autoorganizó desde abajo. ¿Pero la COPPER estaba compuesta por presos o también por gente de fuera? No, la COPPER estaba compuesta por presos. Y además, la COPPER no es que estuviera compuesta, es decir, la COPPER, sobre eso hay que hablar. En fin, la amnistía al principio era algo asumido por todo el partido del orden, y también por las fuerzas estas de las que estoy hablando, que tenían fuerzas rupturistas, digamos, rupturistas con el Estado, con el régimen, con el capitalismo, anticapitalistas, ¿no? En un grado mayor o menor. Poco a poco se van concediendo amnistías o pseudoamnistías hasta la amnistía final, que es al mismo tiempo una amnistía y es lo que se llama la reconciliación, o digamos el aspecto jurídico de la reconciliación, porque por esa amnistía finalmente se libera a todos los presos políticos, pero también es una especie de ley de punto final, porque la misma ley, digamos, perdona a todos los funcionarios del régimen franquista que hubieran cometido delitos en el ejercicio de sus funciones, y por lo tanto suprime la posibilidad de que pudiera haber alguna discusión, ¿no? Entonces es una ley ambigua. Entonces, en la primera amnistía, ya os digo, el primer indulto, la siguiente amnistía es en julio, ¿no? En julio del 76, ¿no? Para ese entonces ya ha habido cantidad de manifestaciones multitudinarias, unas prohibidas, otras autorizadas, con enfrentamientos, pero convocadas pues por la fusión entre la Junta y la Plataforma, la Platajunta, la organización de coordinación de organizaciones democráticas y no sé qué, y por las primeras gestoras por amnistía y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues se coincide una amnistía después, a ver, bueno, más o menos coincidiendo con los cambios de gobierno, cuando se cambia del gobierno Arias, del primer gobierno de la monarquía, al gobierno Suárez, que ya es el gobierno reformista, etcétera, etcétera, pues se da esta amnistía. Pero esta amnistía es una amnistía, Suárez dijo, vamos a dar un indulto y le llamaremos amnistía, ¿no? Entonces, salieron 200 y pico presos y tal, y entonces, pero ningún social. Entonces aquí ya se produce el primer motín por la amnistía, ¿vale? Luego, como la amnistía, esta tampoco satisface a nadie, pues continúan las luchas en la calle y también continúan las luchas dentro. El primer motín que se produce es en Carabanchel, es un motín espontáneo, todavía no existe la COPPER, entonces es una cosa que al principio los presos de una de las galerías de Carabanchel, que es la primera macrocárcel que ha habido, ¿no? Esta y la Modelo de Barcelona, ¿no? Una cárcel donde había 2000 y pico presos y había diferentes secciones, la de mujer, no, no. el hospital penitenciario, el psiquiátrico, muchas galerías y tal. Bueno, pues una de las galerías se niegan a ir a talleres y hacen una sentada en el patio y tiran panfletos y bueno, reivindicando la amnistía. Entre los antidisturbios les dan de hostias, entonces en otra galería se suben al tejado, allí despliegan pancartas, amnistía total, queremos una oportunidad, los presos sociales, no sé qué. Ahí empieza el tema, ¿no? Los familiares que han ido a comunicar, como a raíz de eso, no pueden comunicar y luego los presos van a celdas, les parten la cara, evidentemente, y tal, pues se encierran en una iglesia, que entonces era muy típico, los curas obreros que se enrollaban y tal, pues con el rollo este de acogerse a sagrado y tal, pues, y entonces, bueno, los manes se encierran en una iglesia, pues como 200 personas, los echan, luego se van a otra, también los echan, y al final consiguen meterse en una y se quedan ahí un mes entero, ¿eh? O sea, como si dijéramos en la asamblea permanente, unas 200 personas, claro que van entrando y saliendo, no están siempre allí, pero hay un encierro, ¿no? Y allí sale lo que se llama el AFAPE, ¿no? La Asociación de Familiares y Amigos de Presos y Expresos. Eso, ya había una AFAP, que era una Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos, que estaba relacionada con el FRAP y tal. Bueno, es un poco, en esas situaciones hay como un encuentro entre gente, pues, de asociaciones de vecinos, gente que son militantes políticos, sindicales o incluso asamblearios, etc. Familiares de presos, expresos, que son colegas de los que están dentro, y abogados, ¿vale? Abogados. Entonces, ahí en la iglesia esta de Moratalaz, que es donde se tiran un mes, hay como un encuentro entre todo este tipo de gente. Entonces se constituye lo que es el AFAPE. El AFAPE es, querían hacer una asociación, porque entonces había, pues, ese tema de la ley de asociaciones políticas, la legalización de las asociaciones, de los partidos, así que nunca se llegó a legalizar, porque nunca les dieron la legalización. Pero bueno, lo que importa no es el nombre ni el estatuto, sino lo que pasaba, que va mucho más allá de lo que sería una asociación legal, con unos estatutos más o menos reformistas, pues por la promoción de los derechos de los presos, no sé qué. De ahí surgen en gran medida los comités de apoyo COPEL en Madrid, ¿no? Que son grupos de barrio que de alguna manera apoyan la lucha de los presos desde la lucha del barrio, ¿no? Y se produce también el encuentro, digamos, entre la gente que está por la amnistía total, que incluyera los presos sociales, y toda una serie de abogados que son muy importantes. Es decir, o sea, tú ahora te mueves en el ámbito este anticarcelario y tal, y la mayor parte de los abogados quieren cobrar, son pocos, malos y tal. Ahí había un montón de abogados que no cobraban, incluso ponían dinero de su bolsillo y que estaban implicados en la historia a saco, como luego se verá en el tema de la guerra. En aquella época eran unas reivindicaciones políticas, ¿no? Más que nada, ¿no? Sí. Porque ahora, trasladado a esta época, bueno, en ese momento sería muy diferente, ¿no? Claro. Son abogados que combaten la reivindicación fundamental de la COPEL, que es que los presos sociales son presos políticos. Es decir, que se amplíe la amnistía, que es una reivindicación política, también a los presos sociales. Y que tienen, y claro, se dice que la plataforma reivindicativa de COPEL es una verdadera radiografía crítica del sistema penal. Y ahí se nota, evidentemente, la presencia de los abogados. Aunque la gente de COPEL era gente muy inteligente, muy lúcida, que tal, pero ahí hay como un conocimiento, digamos, del sistema penal que son ellos los que lo han aportado. Sigue, sigue. No, que claro, sus reivindicaciones serán muy distintas a las de ahora, ¿no? Bueno, distintas. La reivindicación principal es la amnistía total, ¿vale? Sí. Y luego son distintas en cierto sentido. Distintas por el contexto, porque tú ahora venías con la amnistía total y eres el loco de la plaza del pueblo. Pero eso saliendo en concreto. A ver, la siguiente reivindicación, quizá la más importante, bueno, aparte de la reforma del Código Penal en un sentido democrático, que sobre esto hay que hablar, porque el Código Penal nunca se reformó hasta el 95. Bueno, hasta el 96, que no se aprobó, y la reforma fue peor. O sea, a peor. pero, en fin, luego había una reivindicación muy importante, era la supresión de las jurisdicciones especiales. Una de ellas era la ley de peligrosidad social, que era muy importante, que además durante, o sea, hemos hablado de la lucha por la amnistía, pues eso estuvo generado de diferentes indultos, amnistías y tal. Nunca se benefició ningún preso por la ley de peligrosidad social. Había 800 o 1000. Y es eso, o sea, estabas preso pues por tus hábitos sexuales o por no sé, por tus actitudes o por llevar el pelo largo o porque, ¿sabes? Es que era, Luego, por ejemplo, depuración de los boquedas fascistas, ¿no? Luego había otras situaciones, por ejemplo, de gente que estaba todavía por la ley de bandidaje y terrorismo que se había hecho para combatir el maquis, que era una especie de ley antiterrorista, y había gente que tenía miles de años de condena. Bueno, había muchas reivindicaciones de este tipo. Son diferentes de las de ahora, pero por el momento de la transición. Ahora, cuando se dice que se eche del cuerpo a los boqueras torturadores, ¿no? O que no haya torturas, pues ahora sigue habiendo torturas, ¿no? O cuando se hacen reivindicaciones, o sea, de que el régimen penitenciario respete la dignidad de los presos, pues ahora sigue pasando lo mismo, y así sucesivamente, ¿no? Porque había tres reivindicaciones básicas, que era la amnistía, la supresión de las jurisdicciones especiales, la reforma del Código Penal, etcétera, etcétera, y la depuración. Esas eran las tres básicas, pero en diferentes plataformas había plataformas extensísimas de 20, 30 reivindicaciones que hacían un análisis detallado de todo lo que estaba mal ahí. De hecho, allí, en el encierro este, lo que se empezó fue hacer ese tipo de análisis, hacer informes de cómo era la vida en todas las prisiones y tal. O sea, fue un verdadero trabajo, digamos, de campo, ¿no? Un trabajo de investigación, pero recogiendo noticias de los propios interesados, y hay un archivo que bueno, se puede acceder a él con mucha facilidad, que hay informes de todas las prisiones del Estado, de cómo son las condiciones, hay informes del trabajo penitenciario. En el Tarebo también se hacían asambleas y se formaban comisiones para que se hicieran estos informes, por ejemplo. Y eso, toda esa información empezó a fluir. Bueno. Esta fue la primera situación. Inmediatamente después, al día siguiente, del de Carabanchel, hubo uno en Córdoba, luego otro en La Coruña, luego, o sea, que ahí ya hubo como una especie de oleada, digamos, de motines y de actos reivindicativos, y como todos los que podían atender al asunto desde la calle empezaron a hacerlo, ¿no? Y se empezaron, digamos, a coordinar todos los elementos que luego participaron en la lucha, unos por unos intereses. Los abogados, pues eran abogados radicales, algunos eran anarquistas, unos por libre, otros de la CNT, otros serían fraperos de la extrema izquierda, y así. Y tenían como abogados, digamos que la ideología jurídica, pues ya, es una ideología que desde luego forma parte de la ideología dominante, pero tiene una cierta independencia, ¿no? Entonces, siempre exigen ahí garantías y derechos y libertades y no sé qué, y unos son más radicales que otros. Entonces, estos eran una época de radicalidad y eran, pues, abogados radicales. Los unos lo eran con todo, o sea, con todos los aspectos de su persona, y algunos eran simplemente radicales como abogados o teóricamente y tal, pero el caso es que ahí hay un encuentro. Con otra gente, por ejemplo, había una persona que fue bastante importante en estos aspectos porque hizo de intermediaria, era una monja que se llamaba Carmen, que estaba de asistente social en Carabanchel y hacía de intermediario, ¿no? De intermediaria entre los familiares, los abogados, los presos, los otros de la moto. Aquí en Valencia había una maestra de la cárcel que era del FRAP, que se llamaba Presen, que esa también, o sea, entraba, salía y hacía, o sea, ahí, vamos, fue bastante decisivo su intervención, ¿no? ¿Y la COPE se constituye a partir de estos motines? O... Claro. Luego, pues eso, a raíz de esto, ahí se crea un clima como de discusión. Entonces, si esto es en julio, pues hacia diciembre es cuando se constituye la COPE. Es decir, cuando se firma por primera vez un comunicado. Los comunicados de COPE tienen mucha sustancia porque son analíticos, ¿no? Con las siglas COPE, cuando se firma por primera vez es en enero del 77. Entonces, pero en Carabanchel se genera un clima de tiralla floja, todos los presos empiezan a, por un lado, con la represión de la gente del motín, que se los empiezan a llevar en conducción, este rollo de la dispersión, bueno, esto Esto de la dispersión, esto de los traslados, son una táctica represiva de los carceleros que siempre la han utilizado. Entonces, puede haber dispersión o concentración, ¿no?, de todos los presos rebeldes en un punto y tal. En estos casos, por ejemplo, los de Carabanchel, pues los llevaban todos a Ocaña, a Zamora, a penales de primer grado, aislados, donde se les podía meter caña y tal. Entonces, claro, pues los llevaban a palos y la gente estaba allí presente, los familiares estaban en la calle, pues esto generaba, o sea, unas respuestas fuertes. Luego, por ejemplo, hubo una movida que en el reformatorio de Carabanchel, o sea, en la prisión de jóvenes, le desapareció una pistola a un funcionario, los funcionarios no podían llevar pistola, y entonces empezaron a torturar a los chavales para conseguir la pistola, pero en unas condiciones, o sea, que se pasaron cantidad, entonces se enteraron los de Carabanchel, hubo una huelga de hambre, a raíz de la huelga de hambre, como aquello estallaba, el director abrió la mano, y entonces les permitieron hacer asambleas, entonces en las asambleas, en fin, pues se generó ahí, hay un clima, de ahí surgió la COPEL, sí, y bueno, a partir del surgimiento de la COPEL empezó a haber, hubo también varios motines en Carabanchel, en febrero, en enero, empezó a haber autolesiones como acto reivindicativo, en fin. A ver, ¿cómo sigue la cosa? Bueno, luego o sea, continúa el tema de los indultos, en fin. ¿La COPEL se descentraliza de algún modo? La COPEL no se descentraliza de ningún modo. La COPEL, o sea, surgiendo de este clima del que os estoy hablando, o sea, se elaboran unas plataformas reivindicativas que son al mismo tiempo un análisis de la situación en el talego, ¿no? Y, de alguna manera, unas siglas, ¿no? Coordinadora de Presos en Lucha, que contiene una idea. La idea, o dos, ¿no? La idea de coordinación y la idea de lucha. La idea de coordinación de los presos que luchan, ¿eh? Y eso es la COPEL, la idea de coordinación para luchar por una reivindicación. Y eso además lleva unas tácticas. Las tácticas son, por ejemplo, subirse a los tejados con una pancarta en un momento en el que las prisiones están dentro de las ciudades, que las calles están constantemente invadidas por gente que se está manifestando, por piquetes de huelga salvajes, por movidas, a decirle al pueblo, digamos, que aquí estamos los presos y también, o sea, sacándolos de aquí, ¿no? Porque eso es... Luego tácticas, ¿eh? Esta es una táctica. Otra táctica son las autolesiones, cortes, los cortes, hay gente que se china hasta los tendones y hay gente que le pide a uno que le coja así, coge un pellizco, así, le pide. Otro día un plaz y entonces hace un chocho así, y no me corto nada, ni venas ni nada, ¿no? Y entonces me hago tres cortes de esos y eso canta cantidad, pues lo hago aquí, ¿no? Aquí más fácil, me rajo la barriga, se me sale la grasa y todo, pero eso no hace daño ni nada, ¿no? Pero bueno, tácticas, ¿no? O huelgas de hambre, o por ejemplo, interrumpirlos. Esa idea nace en un sitio, ¿no? Te estoy diciendo, o sea, te estoy respondiendo, déjame que te responda yo a mi manera. Vale. Te escucha, porque si no. Entonces tú dices lo que es la COPEL, yo te digo que son unas siglas, es una plataforma reivindicativa y un conjunto de tácticas que en principio es una propuesta que surge en Carabanchel, y luego, digamos que otros se suman y se suman en la práctica, entonces van aportando quizá cosas nuevas. El fuego, por ejemplo, lo de prenderle fuego a la prisión, ¿no? U otras cosas. No sé, quemar los colchones, otras, o sea, muchas cosas. Entonces, esto es una propuesta que la gente hace suya. Hace suya. Con o sin la sigla, ¿vale? Pero nunca ha sido esto una organización, A eso me refiero. O sea, es una organización, llamémosle informal, ¿no? En el sentido de que no tiene estructura, ni estatutos, ni nada. Es una propuesta que asumes si quieres y no sigues ninguna disciplina, aunque, bueno, hay momentos en esta lucha en que se produce ahí un tiralla floja con el Estado por convertir a COPEL en una especie de sindicatos. ¿Cómo se hace eso? Pues cogiendo a los dirigentes, separándoles de la gente y entonces convirtiéndolas en representantes incontrolados, pues lo típico, lo que es un sindicato. Y este elemento juega en algún momento, en fin, hay un primer momento de esta lucha que culmina, digamos, en julio del 77. Hay motines, autolesiones, episodios, a punta pala, varios comunicados de la COPPEL, que son muy interesantes de leer y de analizar para esta reflexión de la que estamos hablando, que pueda servir para el presente. Y esta etapa, que digamos que es la etapa de la lucha por la amnistía, siempre en relación con lo que está sucediendo en la calle, por ejemplo, desde luego, siempre con las semanas pro amnistía, la lucha por la amnistía se va radicalizando. Va habiendo sucesivos decretos de amnistía y van saliendo, por así decirlo, los demócratas, ¿no? Pero se van quedando los terroristas, ¿no? Que entonces todavía no está acuñada la etiqueta, pero lo que queda claro, los que han hecho acciones armadas. Entonces continúa la lucha por la amnistía, pero cada vez más minoritaria y cada vez por parte de gente que es menos democrática, digamos, pero más radical, más revolucionaria, más anticapitalista, Y bueno, pues digamos que la evolución de la lucha de Koppel va muy en consonancia. Cuando se lanza, por ejemplo, una campaña organizada de motines, se hace para coordinarse con una semana por amnistía, por ejemplo. O, por ejemplo, no sé, si organizas los comunicados, hay una serie de llamamientos que van dirigidos al pueblo y al principio a los partidos, a los sindicatos y tal. Cuando van viendo que los partidos pasan cantidad de sus reivindicaciones y tal y cual, pues al final terminan llamando a la abstención y denunciando que hay presos que por cuatro perras están ensobrando propaganda electoral, no sé qué, pero hacen, de hecho, nadie vota, los presos pueden votar, pero en las primeras elecciones ningún preso vota, o sea, hay una abstención total porque se hace propaganda por la abstención, ¿no? Entonces hay como lo que digo de que es una perspectiva privilegiada para juzgar la sociedad en su conjunto, ¿no? Pues eso se puede ver a través de la COPPEL con muchísima claridad. Bueno, llega un momento que es un momento culminante, que es, hay un motín en Carabanchel que dura 3 días, bueno, luego lo de la organización también, esto es relevante para eso. A los de la COPPEL, como los van dispersando y los van llevando a otros penales y tal, y no sé qué, y se juntan gente de diferentes sitios en los mismos penales por el castigo y tal, allí digamos que van unificando posturas y digamos que el discurso, la propuesta, las tácticas se van difundiendo, ¿no? Entonces esto también es un principio de organización, pero no de organización formal, evidentemente. Entonces, en julio del 77 empieza un motín en Carabanchel y en 2 días que dura el motín se amotinan pues 20 y tantas prisiones en todo el estado, pero motines duros, ¿no? De subirse, por ejemplo, en Carabanchel se suben 1000 presos al tejado y se quedan en el tejado dos o tres días, y allí a ladrillazos con los antidisturbios, prendiendo fuego, en fin, o sea, descontrol total. En otros sitios, por ejemplo en Zaragoza, hacen un incendio de 3 pares de cojones y mueren dos personas, ¿no? O yo qué sé, incendios y destrozos a punta pala, ¿no? Bueno, esto es el punto álgido de Koppel, y además es cuando se da a conocer ya de una manera que no se le puede ignorar de ningún modo, y etcétera. Luego viene, hay otras movidas, ¿eh? Por ejemplo, hay un motín muy fuerte en Ocaña, que son los que han ido allí, tal, una represión brutal, no sé. Hay la Modelo tarda en incorporarse, la Modelo de Barcelona, pero cuando se incorpora es de una manera muy cañera, eso con fuego y destrucción y no sé, con mucha violencia. Luego dan la amnistía de octubre del 77, que es esta ley de punto final de la que hemos hablado, la última amnistía. Y entonces ya la reivindicación de la amnistía, digamos que ya es imposible de conseguir, porque la amnistía, el tema de la amnistía ya está cerrado. Entonces empieza, por así decirlo, la lucha por el indulto. Hay unos senadores que son sobre todo vascos y catalanes que son los de Entesa de los catalanes, que son independentistas casi todos, ¿no? Es un grupo de senadores catalanes que, bueno, son heterogéneos, pero son casi todos independentistas. Y luego los senadores vascos, que son, pues eso, son de Ribatasuna, creo que no existe todavía, pero bueno, son también apreciables, ¿no? Entonces, Juan Mari Vandrés, que es un abogado de, que es de Euskadi Koskerra, es un abogado de presos políticos de toda la vida y tal y cual, el tío se compromete, este y Lluís María Xirinacs. Lluís María Xirinacs es un personaje que es un cura catalán, pero independentista radical, que el tipo se ha hecho famoso porque el tío está en huelga de hambre delante de la Modelo hasta que den amnistía y se pasa meses y meses y meses con ese rollo. Pero luego, por ejemplo, ahora, ¿no?, con el tema de la proposición de indulto, como los senadores de su grupo no quieren asumir la propuesta de indulto, pues el tío dice, pues me voy a estar de pie hasta que la asumáis, ¿no?, y se tira en el Senado, ¿no?, y el tío nunca se sienta hasta que los de su grupo, es un personaje así, ¿no?, que se significa en la lucha por la amnistía, ¿no? El caso es que presentan una propuesta de ley de indulto y entonces se empieza a hablar de eso. Ahí es donde se ve claro que bueno, o sea, cuál es la actitud, porque realmente nadie la apoya más que ellos, ¿no? La presentan después de muchas dificultades. Digamos que esta es la etapa de la lucha por el indulto, ¿no? Después de lo de julio, después de lo de octubre, entramos en el 78, ¿no? Entonces, bueno, la gente cuando ve que fugas ya ha habido muchas, intentos de fuga, pero la gente cuando ve que por la puerta no van a salir, porque ya se está viendo claro, empiezan a, aprovechando que hay un descontrol del copón en las prisiones y que los guardias no tienen control sobre la vida de las prisiones, más bien de puertas adentro y muchas galerías lo tienen los presos, pues empiezan a aprovechar esa situación para hacer túneles a manta, túneles. Lo más deprisa posible para irse, ¿no? Ahí es donde pillan, por ejemplo, Agustín Rueda haciendo un túnel de estos en Carabanchel, eso es, creo que es en febrero, marzo del 77, y entonces, bueno, pues torturándole para saber quiénes están en el túnel y quiénes no están. En este túnel, pues hay de todo, como en todos, ¿eh? O sea, hay gente de la Coppel, gente autónomos, grapos, qué sé, pero no cogen a ningún grapo, por ejemplo. Cogen al Agustín y todos los demás sociales. Y al Agustín porque lo pillan ahí. Y empiezan a reventarlos a palos para intentar, digamos, hacer como una desarticulación de un intento de fuga, la hostia y tal, y ofrecerlo a la prensa. Por eso es el tema de las torturas, ¿no? Bueno, Agustín Rueda, aunque luego, digamos, que lo ha, su carroña, pues la estuvo paseando para arriba y para abajo a la CNT, pero Agustín Rueda nunca fue de CNT, Agustín Rueda es un autónomo, ¿no? Claro, los autónomos ni entonces ni ahora reivindicaban a nadie, ¿no? Y no querían tener mártires, pero bueno, es el típico comportamiento de un componente de los grupos autónomos que había entonces, que mientras estaban en la calle apoyaban la lucha de los presos y dentro pues se sumaban a ella sin ningún afán de protagonismo. Entonces, bueno, se produce estamos en este momento de impasse, o sea, un poco un sitio, un callejón sin salida, hay que salir de ahí y tal, y se intenta salir haciendo túneles, ¿no? Y también ha habido como un cambio en la dirección general y han empezado ya a intentar lo que luego les saldrá de puta madre, que es poner un director general lo más progre posible para que aplicando medidas reformistas busque la legitimidad, digamos, de la represión, ¿no? Lo que es cuando hay un régimen que es democrático y es legítimo, todo el que se oponga a él es terrorista, ¿eh? Y entonces todo lo que se le haga está justificado, ¿no? Entonces meten a Jesús Haddad, ¿no?, que es un socialdemócrata. Jesús Haddad, por ejemplo, actúa bastante enérgicamente a la hora de contestar, aunque luego eso queda en agua de borrajas, evidentemente, porque los torturadores, los asesinos de Agustín Rueda nunca lo pagaron, pero Haddad hace como un gesto de verdaderamente meter caña, llevar a los boqueras que han torturado a los tribunales, etcétera, etcétera, ¿no? Es un tío que da una de cal y otra de arena. Pero también por aquellos, un poco antes, él ha tomado una medida que es decisiva en esta situación, que es que ha cogido a 500 supuestos militantes de Koppel de todo el Estado y los han concentrado en el Hueso. El Hueso es una prisión muy grande donde se puede hacer eso, ¿no? Entonces los llevan, empiezan, bueno, hacen lo que han hecho siempre en realidad, porque eso de coger a los que molestan en las provinciales y llevarles a los penales y allí meterles caña, lo ha hecho siempre, se ha hecho siempre durante el tiempo de Franco, ¿no? Y para reprimir todos los motines y tal, ha habido muchas veces conducciones a Caña, a Córdoba, a Zamora, ¿no?, que han sido contraproducentes. Pero aquí se intenta una operación de concentrarlos a todos en un sitio, digamos, sacarlos de las policiales, pensando que son los que más agitan y los más revulsivos, y tal. Bueno, allí se les lleva en unas condiciones ya duras, con el tema de te quitamos todo, te damos un mono, incluso a muchos les dieron fotal, o sea, les cogieron en pelotas el fotal es un desinfectante que huele muy mal, y tal, los llevaron allí y allí los tenían en unas condiciones jodidas. Bueno, después del asesinato de Agustín Rueda, el Grapo se carga a dar la metralla, ¿eh? Dicen que es en venganza de lo de Agustín Rueda, pues bien. Y entonces viene la jugada maestra, digamos, de la pacificación, ¿no? Y es que nombran a García Valdés, ¿no? Carlos García Valdés. Carlos García Valdés es un tipo, de esto no hemos hablado, pero bueno, en los primeros tiempos de la Koppel y en el contexto, digamos, de los debates sobre la amnistía y tal, pues ha habido actos en universidades y tal de apoyo a los presos comunes. Incluso se ha constituido una asociación de intelectuales, la EPE, que se supone que es un poco una imitación de una organización donde estaba Foucault y otros intelectuales franceses. En fin, está incluso Fernando Savater, por ejemplo, que también se le ve a este tío el primero ya en estas situaciones, porque al principio aparece como un crítico de las prisiones, en plan Foucaultiano y tal y cual, y luego en el debate sobre la de la Mancha sale en defensa de García Valdés, ¿no? El caso es que García Valdés participa en algunas jornadas de estas, incluso sale publicada una ponencia suya de estas jornadas en un libro que era parte, digamos, de la propaganda pro-Koppel de la época, que se llamaba El preso común en España. Entonces el tío tiene prestigio, es un tío que como abogado ha estado procesado por el TOP y ha estado represaliado por adoptar posiciones garantistas, ¿no?, en defensa de sus clientes y tal y cual. Luego tiene prestigio porque es prácticamente el único teórico penitenciario que hay en este país, universitario, y se supone que es crítico, reformista, no sé qué. El caso es que el tío tenía como mucho prestigio, además, aunque no es el único, porque Adal también lo hizo, lo solían hacer. El tío, cuando entra en la dirección general, se da una vuelta por casi todas las prisiones y a hablar allí con, supuestamente, con la gente de Koppel, ¿eh? En el Hueso es una de las primeras prisiones a las que van, y claro, ahí hay 500 de la Koppel, 500 teóricamente de la Koppel. Claro, esto de la organización, si cogen a 500 tíos y dicen vosotros sois la Koppel, ¿no? Y luego de esos 500, cuando va García Valdés a hablarles, primero quiere hablar solamente con el Daniel Pong, ¿no?, que es como si dijéramos la personalidad más destacada, ¿no?, por lo que sea. Y Daniel Pong dice que una mierda, ¿no?, que no habla con nadie, ni es una personalidad destacada, ni nada. Entonces, eligen a 15 para que vayan a hablar con él, ¿no? Entonces, en ese momento, esos 15 se convierten prácticamente en el comité central de la Koppel, en la comisión negociadora, ¿eh? Es que lo hacen así. Es toda una manipulación, porque los de la Koppel no tienen ninguna intención de que eso sea así, pero termina siendo así. Entonces van a hablar con García Valdés, García Valdés les promete luego y el moro, dialoga con ellos, no sé qué, no sé cuántos. Entonces el resultado de eso es que del Hueso sale un comunicado de la Koppel, los comunicados de la Koppel, por muchos medios, circulan por todas las prisiones y llegan a todas partes. Y en ese comunicado de la Koppel se dicen muchas cosas, pero la más importante es que hay que abandonar la reivindicación del indulto. Para entonces ya se han empezado a producir los debates de la ley de indulto, y ya se ve que, claro, que no va a salir. Eva Andrés ya ha hablado con la gente, ya les ha dicho lo que hay, etcétera. Entonces, que hay que abandonar la reivindicación del indulto y que hay que darle un voto de confianza a García Valdés para que aplique su reforma, ¿no? Entonces, claro, eso es un momento de desmovilización. García Valdés empieza a aplicar su reforma. Entonces, por medio de circulares empieza a dictar medidas que ya había empezado a dar permisos de salida, a hacer ensayos de vis a vis, a hacer cosas que nunca se habían hecho, ¿no? Así muy, muy progres, y hacer lo que llaman cogestión, que es negociar con supuestos representantes de los presos, pues la administración del economato, el menú de la cocina, cosas de este tipo, lo que llaman la cogestión. Entonces, ¿qué hace todo el mundo? La gente de Coppel rápidamente, claro, ahí aflojan la mano, todos los que estaban en el puerto vuelven a las provinciales, pero no creáis que mucha gente de Coppel se mete en las comisiones de cogestión, pero si se meten es para aprovechar la situación. Yo entonces estaba preso, y eso es lo que hicimos aquí en Valencia. Dijimos, cogestión, primero cuando recibimos el comunicado dijimos, ¿qué? Nosotros ya no somos de Coppel, o sea, cárceles de, o sea, jaulas de oro para su puta madre y tal. Ahora, no somos de Coppel, pero vamos a fingir que somos de Coppel, porque como estamos haciendo un túnel, pues vamos a estar negociando la cogestión mientras hacemos el túnel, lo vamos a estar engañando y nos vamos a fugar. Eso lo hicimos nosotros, pero lo hicieron todos, en todas partes. O sea, es que eso fue el comportamiento, como dice el Baney, que me hayan, que uno que le, no sé qué le, uno, lo que le dijo un anarquista a un juez, señor juez, los anarquistas no necesitamos conocernos para pensar lo mismo, ¿no? Ni para hacer lo mismo. Pues eso es lo yo, ¿no? Que realmente la organización era de abajo arriba, ¿eh? O sea, y cuando era de arriba abajo, digamos que lo que venía de arriba abajo se perdía pronto, porque arriba no quedaba nada, ¿eh? Los que, por ejemplo, aquí en el Duesco, estos estuvieron arriba, pero rápidamente bajaron y no tuvieron ningún interés en volver a subir. Los había subido García Valdés, evidentemente. Y la Coppel no quiso actuar. Ahora bien, con ese comunicado perdió cantidad de prestigio, cantidad de apoyo por parte de todo el mundo, porque aunque la radiografía crítica sí que alcanzaba a muchos, en el sentido de que la ley de privacidad social afectaba a 800 personas, en la reforma del Código Penal estaba el tema de las cuantías es a partir de la cantidad a partir de la cual un hurto se convierte en robo, y entonces aumenta la pena sensiblemente. Como la mayor parte de la gente, había muchísima gente que en la época que estaba por hurto, igual que hoy en día, o sea, por pequeños robos, pues eso también afectaba a mucha gente. Pero en fin, la gente se movilizaba por salir a la puta calle. En el momento en que la Coppel dijo que no había que luchar por salir a la calle, la gente dijo, entonces qué mierda es la Coppel, la Coppel es la mierda, ¿no? Entonces ya no, pero claro, la cogestión y digamos el comportamiento democrático de García Valdés duró 3 meses, porque en esos 3 meses en principio hubo una, o sea, inmediatamente después de lo del Dueso se fugaron 3 del Dueso. Además se fugaron engañando a los boqueras con el rollo, les dijeron, se fugaron por los recintos, y para que se pudieran fugar les comieron el coco a los boqueras de que querían ver una obra de teatro con el rollo y tal y cual y tal. O sea, encubiertos por todos los demás. De Valladolid se fugaron 7, de Carabanchel no sé cuánto, no sé qué. Y de pronto la fuga de los 45 en Barcelona, ¿vale? Y tal. Entonces, García Valdés dijo, y tenía toda la razón, estos cabrones de día negocian y de noche cavan, y me están engañando para fugarse, y era verdad. Pero entonces él, que había jurado y perjurado que iba a acabar con los boqueras fascistas, claro, eso, decirlo desde fuera es una cosa, decirlo desde dentro es otra, ¿eh? Los boqueras fascistas eran y son los amos de instituciones penitenciarias, porque son los mismos, con las mismas costumbres, y no ha cambiado absolutamente nada. Eso es muy importante, no ha cambiado nada. Actualmente también están ahí. Ahora es peor, que entonces, o sea, el poder que tienen los boqueras, su comportamiento, las torturas, etcétera, etcétera, es peor. Los boqueras son los funcionarios, ¿no? Sí, los carceleros. Entonces, el caso es que a partir de mayo, García Valdés, que estaba haciendo la reforma a base de circulares, como el FIES, ¿no?, empieza a hacer circulares en el otro sentido, ¿eh? Por ejemplo, hay una circular que primero es un telegrama y tal, que primero manda que haya requisas periódicas. Nosotros, por ejemplo, en Valencia estábamos cavando porque no había, los boqueras no sabían muy bien qué hacer, eso de la democracia no sabían lo que era y tal, entonces tenían miedo de que se la liáramos, entonces llevaban tres meses sin hacer requisas, ni cacheos, ni nada. Era un túnel rápido, no había manera de deshacerse de la tierra. Teníamos en un montón de celdas las camas llenas de tierra, o sea, dormíamos encima de un montón de tierra. Las taquillas las clavábamos, hacíamos un agujero y las eran taquillas gordas, así, estaban llenas de tierra y tal. Eso era modelo de Valencia. Entonces, pero en muchos otros sitios era así. Primero, esa circular, que claro, a consecuencia de esa circular cayó nuestro cutrón, hicimos un motín, prendimos fuego, pero a la cárcel, ¿eh? Pero situaciones de esas hubo varias, ¿no? Empieza la represión, ¿vale? Es una circular, que es la circular de la vida mixta, donde se instaura un régimen y se ordenan conducciones de todos los que incurrieran en determinadas conductas. Eso es exactamente lo mismo que el FIES. El régimen era que te llevaban en una conducción especial y te metían en algo que entonces era muy típico, que era el pasillo, ¿eh? Un pasillo de antidisturbios, que por cierto, entonces los antidisturbios estaban dentro de las prisiones y dormían allí. O sea, había un retén permanente de los antidisturbios malos de entonces, que los de ahora son malos, pero es que los de entonces además estaban bregadísimos porque estaban a hostias todo el día en la calle, ¿eh? O sea, que entonces la batalla era permanente, ¿no? Entonces, era pasar por el pasillo, un pasillo largo, por ejemplo, en un celular como el de Ocaña, ¿eh? Era así, así y así. Aquí estaba el tubo, que era el departamento de el peor, ¿no? Y entonces te llevaban por todo eso hasta el tubo, en el pasillo, aquí en esta esquina, te hacían desnudarte, te cantaban, te decían cómo era la vida allí, que esto no era como, que no iba a ser como el sitio del que tú venías, que aquí iba la cosa en serio, que tenías que hacer esto, que tenías que hacer aquello, pero todo esto a palos. Estaban los boqueras y los antidisturbios en el pasillo y te estaban dando patas y porrazos y tal hasta que te llevaban. Luego te estaban dando, o sea, te daban una paliza todos los días, ¿eh? O sea, había tiempos en los que se salía al patio, para salir al patio tenías que pasar por el pasillo. Si no querías salir al patio, iban a la celda y te la daban allí. Aparte de que todo lo que tenías que hacer allí, es decir, ponerte al fondo de la celda sin mirarles a ellos, enseñando las manos, o no sentarte en la cama, o no sé qué, o no hablar por la ventana, todo te lo enseñaban a palos. No es que te dijeran, usted tiene que hacer esto, no tiene que hacer aquello. Es que cuando lo hacías, te metían un gas lacrimógeno por la mirilla, entraban y ¡umba, umba, umba, umba! O sea, después de pegarte, te chillaban el... Y tú, mi Dios, no tengo miedo. Bien, pues a partir de junio del 78 había los celulares así más grandes y eran Ocaña, El Puerto y Burgos, ¿no? Luego estaba Huesca para psicópatas y alguna... Entonces, llevaron allí a todos los que se suponía que eran de COPE y a todos los que eran tal, y les dieron este tratamiento pues durante un tiempo, o sea, pues con correspondencia intervenida, una presión constante, malos, o sea, torturas todos los días, en fin, el FIES o muy parecido, ¿no? Además, instaurado de la misma forma, etc. Y el aislamiento también, claro, solo... O sea, al principio igual salías 10 minutos o no salías, según las ganas que tuvieran, pero máximo de una hora. Una hora era una fiesta, una hora al día, ¿no? O sea, que con la cuestión de los compañeros. ¿Eh? Al principio solos y luego ya en grupos. Había diferentes situaciones. El caso es que esto duró un año, ¿no? Durante este año, claro, todavía hubo estallidos, ¿eh? De motines y tal, pero por un lado la gente antes, pues eso, la gente sabía qué hacer y sabía dónde ir porque estaba la COPEL, pero la COPEL había perdido su prestigio, pero es que no lo podía recuperar porque la COPEL estaba en los celulares, es decir, la gente que había fomentado esto y los que daban la cara iban para adelante, estaban en los celulares sufriendo este tratamiento y aislados completamente del resto de la población reclusa. También se produjo un fenómeno que los abogados fueron incapaces de denunciar esto y hasta de enterarse prácticamente. O sea, la gente estuvo ese año abandonada en los celulares, sin que nadie fuera a verles, y de eso prácticamente ni se habló, ¿eh? Entonces, en ese tiempo, aunque hubo diferentes estallidos, sobre todo en Barcelona hubo varios estallidos muy, muy gracios, pero también en otros sitios, en Zaragoza, en Málaga, motines muy fuertes y tal, pero bueno, la cosa fue remitiendo porque tampoco ya no había el horizonte de conseguir la amnistía, ni se sabía. Además, claro, la represión pues era que cuando había una movida, a la gente se la llevaban a los celulares y de allí ya no salían, porque la mayor parte de la gente estuvo un año entero y más, ¿eh? Hubo gente que estuvo 2-3 años en esta situación. Y bueno, ahí se acabó la COPE, ¿vale? Ahora ya deprisa, claro, la COPE es el momento inaugural, han quedado muchísimos detalles, pero bueno, yo qué sé, es un cuadro que es difícil de pintar así rápidamente. Pero yo creo que es bastante expresivo, ¿no? Lo que os he contado, los datos, se puede hacer algo con ellos, ¿no? Bueno, lo siguiente es Herrera de la Mancha, ¿no? Herrera de la Mancha es como si dijéramos el, ¿cómo le llaman a eso? El buque insignia, digamos, de los planes de construcción de la DGIP. Bueno, la construcción ya estaba previsto construir estas prisiones antes de la muerte de Franco, prácticamente. A finales del 75, ya en el último plan de desarrollo de esto del franquismo, ya estaba prevista la partida presupuestaria para esta construcción. Pero bueno, se habló varias veces de este proyecto, y uno de los que lo hicieron, lo pusieron en primera línea y reivindicó que esto se tenía que hacer porque la reforma era imposible con el tipo de prisiones que se tenían y que había que instaurar otro régimen, el régimen modular, no sé qué. Entonces se estaban construyendo en ese momento unas 15 prisiones con otra estructura y otra construcción. Una de las primeras, si no la primera, que se inauguró de estas 15 fue Herrera de la Mancha. Y Herrera de la Mancha era eso, o sea, era una prisión modular, ¿no? La estructura que tenían las otras prisiones eran las provinciales, tenían la estructura esta radial, el pseudo panóptico este, tienen una cúpula en medio donde está el centro, de la que salen las galerías que se pueden controlar. No es un panóptico, el panóptico es otra cosa más sofisticada y tal. Pero bueno, desde el centro se ven las galerías son unas cancelas enormes de hierro, o sea, de reja, vamos, y las dependencias comunes. Vamos, las dependencias como la cocina, la escuela, la enfermería son comunes y hay mucho trasiego de galería a galería. Y ahí pues la típica cultura o subcultura carcelaria, del burle y las rutinas y lo que había allí. Luego los penales de primer grado son un patio enorme donde a lo mejor hay 500 personas y es un patio cuadrado, rectangular, y alrededor del patio, aquí están la cocina y las dependencias comunes, y luego hay brigadas, o sea, grandes naves donde hay 80 personas que duermen ahí todos juntos en literas, y coinciden todos en el patio, y aparte están los talleres y el celular. En el celular igual caben 300 personas en celdas individuales o celdas un poco más grandes y tal, y esa es la estructura. Y esa la cambian por una estructura de módulos, ¿no? Los módulos pues son secciones aisladas las unas de las otras, que tienen su propio comedor, su propia escuela, en fin, de los que no se sale nunca, por así decirlo, a no ser que salgas a juicio o tal, pero no se pasa nunca a otro módulo. O sea, hay módulos aislados, ¿no? Secciones que tienen pues un máximo de 100 y pico, a lo mejor unos 80. Entonces los presos están aislados y se tiende, digamos, a la celda individual, pero eso siempre ha sido un desideratum que nunca se ha cumplido, ¿no? Y es con control mucho mayor, claro, se puede controlar mucho más fácil un patio donde hay 80 personas que un patio donde hay 500, ¿no? Y un patio además del que no se sale ni se entra, que donde hay trasiego y tal. Entonces, y luego pues hay circuito cerrado de televisión, en fin. Luego, característica, ha sido hormigón en el suelo, ¿eh? O sea, imposible hacer túneles, en fin. Bueno, Herrera de la Mancha, además de ser, como si dijéramos, el prototipo, un poco el prototipo, porque es a lo mejor la primera que se inaugura, la primera o la segunda, no sé, de este estilo, pero además es el prototipo de prisión de máxima seguridad. Se habla de ella muy temprano, no sé, se habla de construir una prisión para terroristas a imitación de la cárcel de Stangheim en Alemania, donde tenían a los de la RAF, ¿no? Que eran pues una... O sea, cárceles de anulación, ¿no? O sea en unas condiciones pues, de privación sensorial, de aislamiento, de tortura blanca, ¿no? Para terroristas. vistas, o sea, para gente que se supone que es irreductible, pues acabar con ella. Es el, digamos, la escenificación de lo que habían hecho con los presos de la RAF. ¿Sabéis la RAF, no? La banda Baader-Meinhof, ¿no? La fracción del ejército rojo alemán. ¿Sabéis quiénes son estos? Sí, sí, sí. Eso era importante en la época, en el sentido de que ellos hicieron grandes cosas. Eran cuatro gatos, pero se enfrentaron al Estado alemán con mucha audacia y tal. Y bueno, pues hicieron acciones muy espectaculares, pero luego también fue muy espectacular cómo les metieron presos en las condiciones que les tuvieron. También fue muy espectacular la reacción por parte, que en principio no tenía nada que ver con ellos, de la calle para intentar liberarles, la reacción del Estado. Bueno, al final lo que hicieron fue, aparte de meterlos en la cárcel de Stangheim, hay películas sobre eso que son interesantes, ¿no? En unas condiciones de privación social, de tortura blanca terribles, aparecieron muertos, unos por tiros, otros por puñaladas. Una decía que se había apuñalado a sí misma, esta había sobrevivido, ¿no? Y dijeron que se habían suicidado, pues, según decían, pues porque sus compañeros y unos palestinos habían secuestrado al presidente de la patronal y un avión de pasajeros, no sé qué, y al final todavía fracasó y tal. No, los asesinaron, ¿no? Entonces, la escenificación de esto pues fue bastante importante, ¿no? Bueno, pues Herrera de la Mancha era como la cárcel de Stangheim a la española, ¿no? Entonces, cuando la inauguraron, estaba en principio destinada pues al posible peligro, bueno, posible no, aquí ya había ETA, FRAP, GRAPO, grupos autónomos, había de todo, ¿no? En realidad, o sea, que ya tenían un problema en ciernes bastante importante. Hay que decir, bueno, que durante, claro, hay que, para ponerse en situación, hay que saber qué estaba pasando en la calle entonces, o sea, huelgas salvajes, movilizaciones, enfrentamientos con los antidisturbios todos los días, a todas horas, muertos a manos de la policía, grupos de extrema derecha actuando a troche y a moche, que normalmente eran paramilitares, evidentemente, apoyados por el Estado, por la policía y tal, luego ETA, GRAPO, sobre todo, cargándose generales, picoletos todos los días, jueces, directores generales, no sé, había una agitación tremenda, ¿no? Herrera de la Mancha. En Herrera de la Mancha, entonces construyeron esa prisión, que era una prisión, pues eso, modular, pero digamos especialmente estricta, con las condiciones de seguridad óptimas, ¿no? Pues el mejor hormigón, los mejores circuitos cerrados, los mejores cristales blindados, en fin, todo eso, ¿no? Los mejores mecanismos de seguridad, ¿no? Y allí el proyecto era llevar, igual que, digamos, ¿cómo se llama eso? La decimatio, ¿no? La decimatio era lo que hacían en las legiones romanas cuando querían castigar a la tropa. ¿Qué hacían? Que de cada 10, 9 mataran a golpes a uno. Bueno, aquí no lo mataban a golpes, sino que cogían a uno de cada 10 y lo llevaban a Ocaña, al puerto, a Burgos, ¿no? Luego cogieron a uno de cada 10 de los que estaban en Ocaña, el puerto, Burgos, y lo llevaron a Herrera, ¿no? Y en Herrera era lo mismo, pero tecnificado, ¿no? O sea, era la misma represión, o sea, para ellos Europa, el franquismo democratizado era pues un franquismo inteligente, ¿eh? Como mano izquierda, mano derecha, y allí pues eso era un sistema que nada más llegar te hacían la cara a base de bien, pero científicamente te torturaban. Por ejemplo, llevaron a los testigos de la muerte de Agustín Rueda y los torturaron, testigos judiciales, evidentemente, pues el Cabezón, el Rata, el Alfredo Casal Ortega, Pedro García Peña, así. Les torturaron para que se desdijeran de sus testimonios, incluso les obligaron a decir que eran los presos los que habían matado a Agustín Rueda, ¿eh? Pero es que las condiciones allí, o sea, tú estás allí pillado y dices, yo estoy en manos de esos hijos de puta que me van a matar cuando les dé la gana y me están dando palos, además que la tortura pues te produce miedo físico, ¿no? O sea, que si te dan una paliza y luego te dan otra y luego te dan otra, es que tú cuando oyes el ruidito que crees que vienen ya te pones a temblar, es que, ¿sabes? Bueno, es que te pasas el día como un animal ahí, o sea, flipando, ¿no? En fin, bueno, pues ahí estaban esta gente con este tratamiento, o sea, eso, torturándoles, pero así sistemáticamente, pues para sacarles declaraciones, simplemente para humillarles, para obligarles a chivarse de que llevaba el tráfico de drogas en la prisión en la que venían, o para determinado episodio enterarse de lo que había pasado, o esas cosas, ¿no? Vamos, una presión tremenda. Aparte de eso, o sea, les sacaban al patio, o sea, con las manos a la espalda, la cabeza agacha, esto era obligatorio, ¿eh? Y si salían varios, paseaban uno detrás de otro y no se podían mirar ni se podían hablar. En cuanto lo hicieran, iban para adentro y a hostias. Luego era un sistema por fases, ¿no? Que eso luego se ha quedado para siempre. El FIES todavía es un sistema por fases. Es una imagen como una versión concentrada del régimen gradual, primer grado, segundo grado, tercer grado, condicional, ¿no? Pero esto era por fases. Entonces, cuando consideraban que ya estabas bien suave, que te habías sometido, ahí la gente se volvía loca, ¿eh? Bueno, sencillamente. O se volvían locos o se quebraban, ya está. Te pasaban de primera fase a segunda fase, y ahí pues era casi lo mismo, pero un poquito menos. Luego de segunda fase a tercera fase, y luego ya igual te llevaban a otro penal, hecho mierda, medio se ha destrozado y tal. Esto era lo que tenía. Yo estuve en Ocaña, por ejemplo. Por ejemplo, un compañero de causa mío sí que estuvo en Herrera, y muchos amigos míos estuvieron en Herrera y me lo contaron. No, yo no estuve. Pero esto era así, vamos. Entonces, bueno, pues la gente ya llevaba allí un tiempo, esto había empezado en junio, entonces, a raíz de el Billy Bull, que era el abogado de Alfredo Casal, fue allí, claro, como Alfredo Casal estaba ya diciendo que, llamando al juez para decir que él no había visto, que no eran que los boquedas, que no le iban a pegar los boquedas a Agustín Rueda, que no, que habían sido los presos que le habían pegado, que no sé qué. O sea, claro, va a verle y lo ve y dice, este no es el chaval que yo conozco, este está hecho mierda, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, aunque él no le dijo nada, porque intervenían todas las comunicaciones y allí quién iba a decir, es que nos están pegando si luego te vas a quedar en sus manos y te van a dar al pulpo. Además, no tienes ninguna seguridad de que te vayan a cubrir, porque hasta ese momento, o sea, el apoyo en la calle falló estrepitosamente. O sea, el apoyo en la calle estaba pensado para las provinciales, ¿eh? Y una cosa es la provincial, que enseguida está todo el mundo allí, que había manis alrededor de las prisiones, cuando había motines, que los familiares estaban encima, que los comités de apoyo a Coppel. También hay que decir que el apoyo a los presos sociales fue muy, muy minoritario. En el momento en el que más fuerte fue, fue muy minoritario. O sea, de las movilizaciones, o sea, masivas que había un porcentaje reducidísimo que realmente apoyara a los presos. Reducidísimo. En tiempos de huelgas salvajes y, yo qué sé, o sea, de luchas permanentes en todos los campos. Eso es importante decirlo. Pero, en fin, en la provincial era una cosa, pero en un sitio, este es el modelo de prisión. Las prisiones ahora ya no están nunca dentro de la ciudad, están en un paraje aislado, vamos, o sea, en el que además, o sea, no hay ni autobuses para ir, que hay siempre problemas de comunicaciones y tal, donde tiene una estructura que, vamos, que se opaca totalmente, que no se sabe lo que pasa allí, que tú llegas allí, bueno, los que hayan ido alguna vez a los talegos a darles vueltas y tal, pues ya saben la impotencia que se puede sentir allí frente a ese monstruo al que no sabes por dónde meter la mano, ¿no? Bien, pues eso. En fin, el caso es que 20 de los abogados que junto con Billy Gould, ¿no?, que habían apoyado a la COPPEL, o en Madrid o en Barcelona, se reunieron y fueron todos a la vez a Herrera a entrevistarse o con sus clientes o con una lista de presos, que, bueno, sabían los nombres de los que estaban allí, seguramente no sé cómo lo harían, eso lo tendrían que contar los que lo vivieron y tal. Entonces, bueno, ahí surgió, al final, 33 de aquellos presos se animaron a presentar, o sea, a apoyar con sus declaraciones una denuncia de que allí les estaban torturando. Es que esto es importante, ¿eh? Porque es que esto no es algo que suceda ahora, ¿eh? O sea, que vayan 20 y tantos abogados. Los abogados que hicieron, fueron, vieron el tema, vieron la situación, vieron, y inmediatamente quedaron con los presos que cuando fueron a preguntarles, ellos dirían lo que realmente estaba pasando y presentaron una denuncia en la Fiscalía General del Estado, ¿no? 20 abogados. Entonces, bueno, la Fiscalía General del Estado la remitió rápidamente al juzgado de Manzanares, que era del que dependía Herrera de la Mancha, y el juez de instrucción en el que cayó era un tal Hijas, Eduardo Hijas, que era hijo de un magistrado del Tribunal de Orden Público, súper fascista, y él también, ¿no? Entonces el tío, o sea, lo que no hizo otra cosa que poner obstáculos y tal. Aún así, o sea, en un caso así se presenta el juzgado en la cárcel y entrevista a los presos delante de los boqueras, ¿sabes? De manera que tú tienes que decir, sí, estos hijos de puta me están torturando, cuando sabes que cuando se vayan te van a partir la cara. De hecho, hubo 33 que dijeron que les estaban torturando y lo firmaron en su cara. Y cuando se fueron, les dieron la disculpa a todos y alguno de ellos se desdijo y dijo, no, si yo a este abogado no lo conozco de nada, han venido, me han comido el coco y lo firmaron, Pero claro, ahí había que insistir, ¿no? Bueno, este no hizo más que poner obstáculos. La Dirección General lo que hizo fue enviar una especie de atestado a la Fiscalía diciendo que había que vigilar a esos abogados, que eran abogados de terroristas, que habían apoyado y tal. O sea, prácticamente en lugar de juzgar a los torturadores, estaba juzgando a los denunciantes, ¿no? En todo momento. Hay que decir que todo el tiempo que duró el tema este de la querella y tal, a los boqueras no los movieron de allí. Bueno, sigamos, ¿no? A ver. Claro, esto saltó enseguida a la prensa. Los abogados tenían mala conciencia, porque el cabrón de García Valdés, ellos lo habían recomendado. Ellos habían contribuido al prestigio social y político de García Valdés y habían contribuido a que la COPE le diera el voto de confianza. Entonces aquí fue como todos contra García Valdés. Y ahí estuvieron poniendo diferentes denuncias, diferentes querellas, que en la Audiencia Nacional, que no sé qué. Al final había como 145 abogados apoyando la querella, ¿vale? Luego hubo 4 guardias, porque los boqueras que fueron allí eran o voluntarios de las provinciales, torturadores, veteranos, ¿no? O novatos recién salidos de la escuela de estudios penitenciarios que había. De estos hubo algunos que estaban horrorizados y que cuando vieron la ocasión denunciaron a sus compañeros como torturadores. Hubo 4 que hicieron una rueda de prensa y tal y cual. Claro, ¿qué pasó? A estos los represaliaron, los trasladaron y tal, mientras los boqueras torturadores, los jefes de servicio, el director, que eran todos, ¿no? Era un equipo de torturadores, permanecían allí, estuvieron allí. Cuando sacaron a los sociales y llevaron a los grapos, un año después, todavía estaba el mismo director, los mismos jefes de servicio y los mismos boqueras. Los que ya no estaban eran los que habían denunciado a sus compañeros, ¿no? Quiero decir que los 33 que mantuvieron la denuncia estaban en manos de sus torturadores, afrontaron eso, ¿no? Y los otros sembraron a fondo. El Hijas al final tuvo que aceptar a los 145 estos como acusación particular, no, acusación popular, pero pidió una fianza de 3 millones de pesetas a aportar en un mes, que luego se prorrogó 15 días más o así. O sea, había que conseguir 3 millones de pesetas, era en la época, yo qué sé, mucho más. O sea, serían mucho más dinero de lo que parece suponer ahora, ¿no? Podrían ser, ponle 300.000 euros, Supongo que así a nivel de movimientos sociales, entre comillas, hay que conseguir 300.000 euros en un mes. Sería difícil, ¿no? Bueno, pues eso se hizo. Es decir, ahí participó todo aquel que, sobre todo en Madrid, pero también en otros sitios, y en Barcelona, habían apoyado de algún modo a la COPEL, ateneos, asociaciones de vecinos, la antigua gente de AFAPE, abogados, en fin. Se hicieron 2 o 3 conciertos así de rock, se hicieron exposiciones de cuadros y tal, y se consiguieron los 3 millones de pesetas. Y se presentó la querella, ¿eh? Y luego hubo un debate de prensa. Al mismo tiempo que pasaba esto, se estaba discutiendo la Ley Orgánica General Penitenciaria en el Parlamento, en el Congreso, en el Senado y tal, ¿no? Claro, había ahí, hubo como una campaña de prensa, una parte de la prensa se puso a favor de García Valdés. Esto de la prensa no lo hemos analizado, o sea, no lo hemos tocado apenas o nada, pero también es un factor muy importante, el comportamiento de la prensa en situaciones así, ¿no? ¿Eh? El comportamiento de la prensa en tiempos de la COPPEL fue, en un principio, mientras antes de octubre del 77, a favor, ¿no? A partir de octubre del 77 había ahí un debate sobre el indulto general y tal, y ya empezó a dividirse la cosa. A favor, digamos, la tendencia mayoritaria. Esto, después de la entrada de García Valdés, todos en contra. Todos a favor de García Valdés y digamos, a favor de la reforma y en contra de la violencia, ¿no? Y empezaron a salir reportajes sensacionalistas que empezaron a presentar a la COPPEL como mafiosos, como abusones, que violaban, que sirlaban, que traficaban, cuando era todo lo contrario. Es decir, COPPEL tenía un componente, digamos, que era muy importante, de defensa de la dignidad de los propios presos, pero en primer lugar, en sus relaciones entre ellos, en una especie de ética. De hecho, el comunicado este donde se pedía el voto de confianza para García Valdés iba acompañado de una especie de código ético que se había tardado mucho en elaborar, donde se hablaba de todo esto y tal y cual. Pero bueno, que eso era uno de las, o sea, eso era lo importante en COPPEL, sustituir, digamos, lo importante, digamos, la materia de la que surgía toda la fuerza que da la unión, ¿no? La solidaridad, sustituir las relaciones de dominación por relaciones de solidaridad, de respeto mutuo, de apoyo mutuo, etc., ¿no? O sea que, bueno, la prensa, a partir de la llegada de García Valdés, empezó a presentar a los que quedaban de COPPEL, pues como violentos, como gente tremenda, abusones, quies, etc., ¿no? Al tiempo este de la querella se dividieron. Unos defendieron a García Valdés y otros, que eran amigos de los abogados jóvenes y tal, pues se prestaron a presentar las cosas tal como parecían ser, ¿no? Porque era bastante evidente. Bueno, el resultado de esto fue un intento, y fue un intento bastante importante en el que participó bastante gente, pero fue, digamos, el canto de cisne, digamos, no de la COPPEL, sino del movimiento de apoyo, ¿no? O sea, de la gente que había apoyado. Y fue infructuoso. Es decir, que cuando, no sé si fueron dos o tres años después, a los Boqueras les condenaron a 2 años de inhabilitación y a determinadas indemnizaciones, y por último a 2 meses de arresto en el Supremo. Y porque el Supremo, y ni siquiera, es decir, ni siquiera les expulsaron del cuerpo. Todos volvieron a ejercer normalmente como funcionarios. Ni siquiera se dijo se les aplicó el tipo de tortura que por entonces apenas si existía. Se dijo que era rigor innecesario, luego malos tratos con resultado de lesiones, no sé qué, en fin, un desastre. Igual que los que mataron a Agustín Rueda tampoco lo pagaron, ¿eh? Es que estos, los de Agustín Rueda por lo menos fueron a la cárcel, que eso de ir a la cárcel es un decir, porque claro, estaban, o sea, los que custodiaban a sus propios compañeros, entonces no estaban en la cárcel. O sea, estaban en una sección que tenían la puerta abierta, entraban y salían a su antojo y tal, tuvieron poco tiempo, luego les pusieron condenas muy leves, en fin, y no pagaron nada. Entonces esto es la tortura y la impunidad, ¿no? En tiempos de Franco, pues la tortura era hasta legal, ¿no? La democracia nunca cesó la tortura, ni nunca cesó la impunidad, ¿eh? Lo que generó la tortura fue un cierto debate que como en esta ocasión, por ejemplo también en el caso de Agustín Rueda, pero el resultado siempre fue la impunidad, siempre, ¿eh? Así como se ve ahora hay organizaciones que denuncian la tortura o casos de tortura que salen a los medios de comunicación, que llegan a los tribunales, a pesar de las múltiples barreras que existen para que esto no suceda. Pero luego, ¿qué pasa? Que cuando condenan a un mozo, a un carcelero, no sé qué, el gobierno lo indulta, pero sistemáticamente, y no se les, lo tanto los del PP como los del PSOE, ¿no? Bueno, pues esta es la tónica general desde siempre, ¿no? Vamos, que no es nada nuevo bajo el sol, ¿no? Bueno, siguiente episodio, ¿vale? Para hablar de luchas, estas son luchas, la lucha de COPPEL, muy amplia, o sea, con mucho contenido, muy compleja y tal. La otra, pues o sea, concentrada en el tiempo, limitada y tal, pero con un montón de factores en juego y, no sé, o sea, una movilización, no, no digo movilización social, sino movilización de energías, de personas y de recursos y tal. La siguiente, o sea, del 81 al 83, es esto, ¿no? Por entonces, bueno, otro de los factores que acaban con Koppel, que no hemos mencionado, es, igual que acaban con, pues no sé, o sea, con ciertas actitudes solidarias, rebeldes, de autoorganización que existen en los barrios, es la heroína, ¿no? O sea, la irrupción de la heroína, que empieza a aparecer por todas partes, en grandes cantidades, con una calidad que hoy en día no se conoce, en fin, y con una facilidad enorme para conseguirla, la gente no solo empieza a engancharse, sino que la heroína es una sustancia que se presta mucho a traficar con ella, vamos, que mueve pasta por un tubo. Entonces, no solamente la gente se engancha, se degrada, se vuelve dependiente, vulnerable, débil física y mentalmente, sino que las relaciones capitalistas, comerciales, de poder que se forman alrededor de la heroína, sustituyen las viejas relaciones, que sí, ya podía haber un cierto, no sé, tribalismo, relaciones como de manada, ¿no? Relaciones un poco primitivas, un poco brutales en los barrios, ¿no? A veces, pero también solidarias y profundamente humanas y directas y tal. Todo eso queda sustituido muy pronto por el tema de las ruinas, como los gitanos. Los gitanos serán buenos, serán malos, pero eran gitanos, tenían su cultura, su rollo andarríos, iban, venían, sus cestos, su rollo, ¿no? ¿Y qué ha hecho con la heroína con ellos? Los ha destruido, totalmente. O sea, ya no, en fin, pues no solamente pasó eso con los gitanos, sino con todos, ¿no? O sea, con la gente, no sé, más marginal y la menos integrada en el sistema y la que tenía una cultura o una subcultura, aunque fuera, pero más digamos, autónoma, ¿no? En fin, ¿por qué venía yo diciendo esto? Bueno, porque fue otro de los factores porque claro, en el talego, la heroína era mejor que en la calle y más barata. Entonces, todo empezó a girar también alrededor de la heroína, ¿eh? Entonces, mientras toda la gente revoleras o estaba ya o iba a parar a los celulares, a pillar, pero de lleno, en los patios, digamos, el personal andaba en busca de un tico, o de un roinol, o de un buppress, o no sé qué, y eso, o sea, que además eso, controlado por los guardias, controlado por presos, que no eran precisamente los mejores, ni los más luchadores, sino más bien todo lo contrario, o sea, en fin, o sea, se sustituía otra vez la solidaridad, el respeto, la lucha por la dignidad, por las relaciones de poder, dominación, de explotación, ¿no? Sí. Siguiente episodio, en el 81, a finales del 81. Bueno, resultó que eso, con la heroína y el aumento de la delincuencia, porque también es verdad que con heroína o sin heroína, el número de atracos, por ejemplo, a bancos empezó a aumentar y aumentar y aumentar y aumentar, y el comportamiento, digamos, de los delincuentes, pues varió en un sentido como de mayor virulencia, cuantitativa y cualitativamente, y tal, ¿no? En el 79 se promulgó la primera ley de seguridad ciudadana, digamos, se aumentó el número de policías, tal, no sé qué, aumentó también la delincuencia, digamos, de supervivencia y la delincuencia estúpida, ¿no? A causa de la heroína, o sea, delincuencia sin cabeza, compulsiva, imprudente y tal. Quiero decir que aumentó el número de presos, ¿no? Evidentemente, pero además empezó a... oye, ¿me puedes dar algo de beber a mí también? Sí, ¿qué quieres? ¿Cómo una birra? Una de birra sin alcohol, ¿no tenéis? Sí. ¿Estáis cansados o qué? No. lo dices con la boca pequeña. No, pero voy a acelerar, ¿no? Vamos aquí. Entonces, sea, empezó el populismo punitivo, que todavía no se llamaba así, la palabrería de la inseguridad ciudadana y de el tópico de entran por una puerta y el juez lo saca por la otra, que los delincuentes no entraban presos, que no sé qué, que no sé cuántos. ¿Qué hicieron? Hicieron una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, por la cual casi obligaban al juez a meter a la gente presa en prisión provisional. Entonces aumentó enormemente la cantidad de presos preventivos. Entonces, ¿eso qué trajo? Todavía no se habían inaugurado, se había inaugurado Herrera y un par de ellas más, pero todavía no se habían construido, no se habían inaugurado las nuevas prisiones. Entonces, las provinciales, por el modelo de Barcelona, Carabanchel, la modelo de Valencia, Basauri, Martutene, Sevilla, no sé qué, las prisiones de las grandes ciudades, se petaron de gente. O sea, era tremendo, o sea, no se cabía. Y había una, o sea, había una situación, además eso, casi todas ellas estaban destruidas, o sea, por los motines y tal, entonces ahí no se podía vivir. Entonces, bueno, pues se generó un movimiento de basándose en esto, claro, había un clima en la opinión pública, digamos, favorable, porque la situación era de escándalo, era, hoy en día es jodido, entonces era bastante peor, ¿no? Entonces, bueno, pues empezaron a hacer huelgas de hambre en Barcelona, la primera huelga de hambre en Barcelona, reivindicando al principio, pues reivindicaban amnistía, reforma de no sé qué, era, iba un poco al buen tuntún, ¿no? Pero en Barcelona se sumaron 2.000 a la huelga de hambre. Pero es que en el periodo, en una semana, había 7 u 8.000 presos en huelga de hambre en todo el estado, ¿no? Luego dieron un mes de tregua. Al mes volvieron a empezar. Ahí igual llegó a haber 4.000 presos en huelga de hambre en todo el estado, ¿no? Y las reivindicaciones ya se afinaron, pidiendo cosas, porque pedir indulto general, si lo prohíbe la Constitución, ¿eh? O sea, empezaron a pedir cosas que realmente no solo les podían dar, sino que se las querían dar, ¿no? Y entonces, bueno, esta huelga fue intermitente, o sea, se ponían en huelga de hambre, la dejaban, la volvían a coger. También hay que decir que estas huelgas coinciden con la primera huelga de hambre de los Crapo, que donde murió, ¿fue Sevillano? No, Crespo Valente. Los Crapo se pusieron de huelga de hambre porque después de una fuga que hubo en Zamora, que se fugaron 5, que eran los jefes del Grapo, Zamora la prisión donde estaba el Grapo entonces, empezaron a meterles cable, los trasladaron a Herrera, y en ese momento mismo había una movida con los presos del IRA, que los presos del IRA estaban, ya llevaban una lucha muy larga por el estatuto de presos políticos, pero esta fue... esto fue la hostia, porque el primero fue Bobby Sands, pero murieron 9, uno, otro, en huelga de hambre, o sea, huelga de hambre hasta la muerte, y murieron 9. La Thatcher no movió ni una pestaña. Y aquí los Grapos pues hicieron algo parecido. Lo que pasa es que aquí empezaron a implantar ilegalmente la alimentación forzosa, que luego en la siguiente huelga se hizo legal, que eso también es un punto muy importante en el tema del... de la lucha en el talego, es bastante importante. Hay una tesis de Rivera Veiras que dice que a partir de ahí los presos son legalmente ciudadanos de segunda categoría con menos derechos que el resto, etcétera, etcétera, por la contradicción que hay entre ellos. ¿Y estas tenían apoyo en la calle? ¿Los Grapos? No, la de estas que estás contando, la de Gapi. Cuando se ponen en huelga los 4.000 estos... Sí, esto era en las provinciales. Y entonces había familiares y amigos que apoyaban bastante. Y además había como una... Era una historia que tenía legitimidad y, vamos, que tenía todo el mundo... No es que hubiera un movimiento social de apoyo, pero sí que tenía bastante apoyo social. Bueno, lo que pasó... Estos fueron bastante hábiles cuando llegó la campaña electoral, porque mientras se ponían, se quitaban, se volvían a poner, daban una tregua, no sé qué... llegaron las elecciones del 82, por las que el PSOE llegó por primera vez al gobierno. Entonces estos suspendieron y se quedaron a la expectativa a ver qué pasaba, ¿no? Al principio la iniciativa estaba en Barcelona, luego fue pasando a Carabanchel, participó gente que había participado en Koppel, pero el nombre de Koppel no se mencionó ni una sola vez. Fue una manera de actuar pues oportunista, hábil, sabiendo manejar lo que se llama opinión pública y tal. Y bueno, pues cuando los socialistas llegaron al poder, pues como se demoraban y tal, volvió a haber una movilización que se inició en Carabanchel. En Carabanchel se formó una cosa que se llamaba La Coordinadora, que sacaron una revista durante mucho tiempo. Tuvieron apoyo sobre todo de organizaciones de barrio, lo que serían los antecedentes de la Coordinadora de Barrios de Madrid y de ese tipo de organizaciones así que están, que a raíz de la irrupción de la heroína y no sé qué, pues empezó a haber ese tipo de sociedad civil, ¿no? Eso fue seguramente el mayor apoyo que tuvieron, además de los familiares y amigos. Y sectores de la prensa, ¿no? Las reivindicaciones al principio eran un poco libertad, ¿no? Pero luego se fueron concretando y eran reivindicaciones legítimas, factibles y tal. Entonces, incluso la Generalitat de Cataluña entonces estaba reivindicando las transferencias, ¿no? Ahora tienen las prisiones, entonces no las tenía. El presidente de la Generalitat dijo públicamente que las reivindicaciones de los presos eran justas y que si ellos mandaran, ellos darían todo lo que estaban pidiendo y no sé qué, no sé cuántos. El propio director general de prisiones dijo que sí, que las reivindicaciones eran justas, que no sé qué, no sé cuántos. Es decir, como además no hubo violencia, que hubo huelgas de hambre, huelgas de celo, huelgas de destinos, esas movidas, tal. Bueno, el caso es que el PSOE pues hizo lo que se llamó la mini reforma. Entonces reformaron los dos artículos de la ley de enjuiciamiento criminal, por los cuales, en lugar de poder estar, de ser prácticamente obligatorio que todos los que tenían habían cometido un delito penado con más allá de cierta cantidad de condena, pues ahora había un plazo máximo. O sea, tú no podías estar, si tenías un delito penado con 2 años, no podías estar más de 6 meses en preventiva. Y si era más, no podías estar más de 1 año. Y si era más aún, el máximo eran 2 años, prorrogable en ciertos casos y tal. De manera que tuvieron que soltar un montón de preventivos. Pero como complemento, reformaron algunos artículos del Código Penal. Ahí también hay muchas cosas. Poco antes había habido una discusión de una supuesta reforma del Código Penal, que supuestamente era progresista y tal, y la bloquearon. No pudo salir adelante, pues porque no era popular, ¿no? Popular, entre comillas, en los términos del populismo punitivo. Entonces este proyecto se enterró, e incluso es que apenas sí se habló de él, ¿no? Es una historia bastante interesante. Bueno, aquí lo que hicieron fue, antes de la ley Corcuera, que la ley Corcuera prácticamente, o sea, crea pues un derecho penal administrativo que ya te multan solo por llevar una china o fumarte un porro, ¿no? Pero los socialistas reformaron el que entonces, me acuerdo, era el artículo 334 del Código Penal y despenalizaron el consumo y además rebajaron mucho las penas por tráfico de sustancias no peligrosas como hachís y tal, ¿no? Entonces eso sacaba gente también a la calle. Y luego la administración penitenciaria hizo aquí y les aplicaron, se pusieron todos de acuerdo, claro, los carceleros, los jueces, no sé qué, y entonces aplicaron lo que entonces era la redención, que se redimía, o sea, el que trabajaba, por cada 2 días que trabajaba le quitaban 1 año, digo, un día, le quitaban un día de condena, de manera que las condenas por redención se reducían a un tercio, ¿no? Entonces, esto era el que trabajaba, y cuando estabas penado. Entonces, hicieron aquí y se lo aplicaron a todos, trabajaran y no trabajaran, y además también por el tiempo que habías estado en preventiva. Y entonces, salieron 7.000 y pico personas a la calle. Entonces, bueno, pues es otra situación a analizar, en la que se movilizaron muchos presos, se movilizó gente fuera, se tuvieron en cuenta factores, se actuó. Pero también los cambios fue después del cambio de partido. O sea, todo lo hizo el PSOE. Todo lo hizo el PSOE. Pero es igual, la UCD, bueno, la UCD se hundió entonces, pero la derecha lo hubiera tenido que hacer lo mismo. Aunque lo hubiera costado, porque la seguridad ciudadana era uno de sus caballos de batalla, pero. En fin. El caso es que, en fin, es otra situación a analizar. que todas estas que hemos visto tienen rasgos que no se pueden ver en las luchas a partir del 91, ¿eh? Rasgos, digamos, de realidad, ¿no? Bueno, luego de esto, en este tiempo, bueno, cuando García Valdés dimitió finalmente, García Valdés dimitió después de que se aprobara la Ley Orgánica Penitenciaria, que era su obra, también tuvo un conato de atentado por parte del Grapo, que no lo mataron porque se les encastilló la metralleta. Qué pena. Uy, apología del terrorismo. Entonces, y claro, él estaba muy, muy sentido por lo mal que se habían portado los abogados que le habían denunciado, porque García Valdés desde el primer momento defendió las torturas en Herrera, porque claro, sí, a ver, o sea, yo estuve en Ocaña en aquellos años y a mí me torturaron, pero a base de bien, ¿no? Y yo le escribí a García Valdés una y otra vez para decirle, y el manicón me decía, algo habrá hecho usted, no sé qué, no sé cuánto, y me decía, se reía de mí, el hijo puta me contestaba. O sea, que él estaba por las torturas. Y, en fin, bueno, no porque me contestara a mí, sino porque lo demostró defendiendo públicamente y encubriendo y, bueno, con este rollo de que denunció a los abogados y dijo que tal. Bueno, cuando este fue sustituido por un tío que se llamaba Garabís, que era un ingeniero industrial, que no sé qué. Y el tío ya lo dijo, que él venía a ocuparse de las infraestructuras y no sé qué, no sé cuántos. En el mandato de este, pues se fueron inaugurando prisiones, todas esas 15 prisiones que estaban y tal, pues se fueron inaugurando y fue cambiando, digamos, el régimen, se fue empezando a aplicar la Ley Orgánica General Penitenciaria. Esto también contribuyó mucho a desmovilizar, ¿no? Porque claro, si antes la gente no tenía otra manera de buscar la libertad que sumarse a las movilizaciones, ahora, estaba aparte de la droga, estaba la posibilidad de un permiso, la posibilidad de un vis-a-vis, la posibilidad de una progresión de grado, la posibilidad de una condicional. Entonces se desactivó todo el tema, entonces, y se produjo pues un fenómeno que es una verdadera estrategia de dominación en el talego, que es la bifurcación, ¿no? Fue a funcionar con mucha mayor eficacia, de manera que los que no se adaptaban a esto pues iban a primer grado, ¿no? Sencillamente. Y en el primer grado, pues bueno, el tratamiento era el que habéis visto en Herrera, en Ocaña, y siempre fue así. O sea, nunca cambió. Se fue tecnificando. Y a medida que la construcción de talegos de alta seguridad iba avanzando, pues fue siendo cada vez más difícil reaccionar, porque era cada vez más difícil. Los presos estaban cada vez más aislados entre sí, más controlados por diferentes medios, vídeo, automatización de las puertas, en fin, todas esas cosas. Y bueno, los primeros grados se convirtieron pues en verdaderos búnkeres, que donde la gente estaba aislada y atada de pies y manos y hasta las orejas las tenían atadas, ¿no? Pero veremos esto, que sea rápido, como resultó, ¿no? Entonces, eso, por un lado la gente estaba tal, y bueno, el hacinamiento continuaba, ¿eh? Luego el SIDA, había muchísimo VIH en el talego, evidentemente en la calle hubo, o sea, un estallido y una expansión del SIDA tremendo, pero en el talego se notaba muchísimo más, de manera que se llegó a hablar de que había hasta un 70% de presos con VIH. Bueno, no había estadísticas, pero bueno, los cálculos que se hacían, ¿no? Luego, pues eso, había un hacinamiento de la hostia, había unas condiciones de vida horribles, todo giraba alrededor de la droga. Digamos que había una división entre las provinciales, que seguían funcionando, y los penales. En los penales ya se había instalado totalmente el régimen modular, el control era mucho mayor, gracias a este régimen que permite controlar mucho mejor a los presos directamente, materialmente, y además por el tema de la bifurcación y de los grados, los permisos, etc. Y en las provinciales el hacinamiento y la miseria, ¿no? Y también por la violencia entre presos, había estallidos de gente que se subía a los tejados o se acostaba a las boqueras para pedir droga y cosas de estas, ¿no? Sí. Pero al mismo tiempo, pues eso, estaban los de primer grado. En primer grado los de primer grado, ¿quiénes son normalmente? Pues los violentos, los reivindicativos y sobre todo los fuguistas, los que los boqueras no pueden controlar, son los que van a primer grado. Entonces empezaron a producirse episodios que hubo muchos, pero uno de ellos, por ejemplo, esto en Granada, ¿no? Antonio Maila Martos, Marce, ¿no? Pues con una pistola del 765 que se le han tirado por encima del muro, que están todo el día tirando bolas de droga, pues también puede tener una pistola, ¿no? Entonces el tío con una pistola se fue con otros ocho, los otros ocho llevaban baldeos, él llevaba una pistolita y durante las comunicaciones se metieron con los que iban a las comunicaciones, claro, siempre están cerca de la calle, ¿no? Cerca del rastrillo. Se salieron al rastrillo, pero a los picoletos de la puerta les pararon, ¿no? Entonces los otros siete u ocho se metieron en un sitio y con intención de tomar rehenes, pero Antonio Maya Martos hizo ¡pum, pum! ¡Pum! Se cargó los picoletos y se tiró por la puerta, ¿no? Entonces, este tipo de episodio se repetía o se intentaba una y otra vez. Los que lo hacían, pues eran prácticamente siempre los mismos. Otro era Pachi Zamoro, ¿no? Otro era Paco Ortiz, otro, en fin. Claro, estos iban a parar rápidamente a los primeros grados, pero en los primeros grados también, sobre todo en el puerto se apoderaron del puerto varias veces, ¿no? Lo que hacían era, con un baldeo como fuera, cogían a la guardia, y lo que tenía el puerto era que desde el centro se controlaba toda la prisión. Es decir, que los módulos se podían abrir todos desde el centro. Entonces, si se le cogías la llave a un guardia, podías abrir todas las celdas, accedías al centro y desde el centro podías abrir todos los módulos, ¿no? Entonces, bueno, pues esta peña empezaron intentando la fuga. Y claro, ya en el primer grado y en prisiones que estaban especialmente construidas para que eso no pasara, que por ejemplo el puerto tenía un fallo, que era este, bueno, pues intentaban la fuga, pero como no la conseguían, pues ¿qué hacían? Aprovechaban para reivindicar las condiciones de vida en las que les tenían, que eran pues un control, o sea, abrumador, ¿no? No sé, o sea, te estaban todo el día, que si rayos X, que si haga flexiones, que si no sé qué, y te daban una paliza diaria, porque, o sea, o por lo menos, porque es que, o sea, te pegaban pues por hablar con los compañeros por la ventana, te pegaban si no te ponías en la postura que ellos querían, te pegaban si te negabas a prácticamente, pues si te negabas a hacer flexiones estando desnudo y a enseñarles el agujero del culo, yo qué sé, esas cosas, ¿no? O sea, es que estaban todo el día machacándolos, ¿no? Pues con la correspondencia intervenida, cachos permanentes, además cuando te pegaban, luego te cogían, te esposaban al cangrejo. ¿Habéis visto Horas de Luz? Una película, es una mierda, pero lo bueno que tiene es que sí que representa claramente lo que eran las condiciones de vida en una de esas celdas, ¿no? Entonces, te ataban en pelotas ahí al cangrejo y te tenían ahí horas, un día, tres días, y cárate encima, mírate encima, si quieres beber agua, no bebes, no comes, a la primera de cambio te están dando otra vez, cosa que no eran unas condiciones de vida infrahumanas, ¿no? Pues estos aprovechaban para denunciar eso, bueno, la típica tabla reivindicativa, ¿no? Pues lo primero, contra el régimen especial, ¿no? Lo que se llama FIES, es mejor que el régimen de vida en el que estaba esta gente, ¿sí? Lo que pasa es que es como más sistemático, más descarado, como más... hacerlo de manera que institucionalizada, ¿no? Pero no es más que eso, es una tecnificación y una institucionalización de este régimen de vida que ya existía en tiempos de Franco y que se ha ido sofisticando y tecnificando progresivamente hasta nuestros días, pero sin interrumpirse jamás. Es decir, no es ninguna excepción, ¿eh? Es por la excepción que confirma la regla, ¿no? Es, pues eso, es normal. Bien, pues esta gente aprovechaban, en la medida que no podían fugarse, aprovechaban para rebelarse contra esto. Hubo episodios muy, muy interesantes que, bueno, que algunos están por contar y otros se cuentan, por ejemplo, en el libro de Pachi Zamoro y tal. Luego, pues no sé, por ejemplo, los intentos de fuga, pues también se ya que no te podías fugar haciendo un túnel, pues la peña hacía intentos de fuga interesantes, pues por los recintos, sorteando. Había, por ejemplo, había dos tipos que eran los Antonios, se llamaban los dos Antonios, ¿no? Y estos se habían fugado dos veces de Carabanchel. Carabanchel es pues un complejo enorme, ¿no? Pero claro, hay mucha complejidad de muros y de recintos y de patios y de no sé qué. Y entonces estos se habían fugado dos veces, saltando de un patio a otro, costándose los puntos débiles, oyendo al uno, al otro, no sé qué, con pistolas de, como Woody Allen, ¿no? En coger dinero y corre, pues así, con pistolas de jabón, de madera y esas cosas. Y por último se fugaron con Bueno la Torre de Alcalá-Meco. Alcalá-Meco era la prisión de alta seguridad por excelencia en aquella época. La acababan de construir. Era para tener allí a los etarras, ya más peligrosos, que andaban en Carabanchel, en juicios y tal y cual. Y Carabanchel, pues tener a los etarras en Carabanchel era una bomba para ellos, ¿no? Entonces construyeron aquello y se suponía que tenía los sistemas más sofisticados y tal. Y estos descubrieron, es que tenían, claro, eran fugistas los Antonios. Luego no duraba nada en la calle, tampoco duraba nada en la cárcel, ¿no? Entonces vieron que se enteraron de que el sistema de vídeo tenía un fallo, que había un sitio que no funcionaba el vídeo, y dijeron por aquí. Montaron una serie de historia que jodieron la fontanería de un sitio, hicieron venir al guardia, no sé qué, se vistieron de guardias, y salieron al recinto vestidos de guardia, pasaron no sé qué, y luego les encañonaron al picoleto con una pistola de madera. No son tan estos veces. Bueno, estos son unos héroes, o sea, son magníficos, ¿no? Siempre se fugaban ellos dos y otro. Esta vez fue Bueno la Torre, ¿no? Y había otras cosas, fugas como la del Maya Martos, pero de estas hubo varias. O sea, por la Santa Puerta, vamos, a tiros o a patadas o como fuera, y yo qué sé. ¿O qué otro tipo de fugas? Pues fugas, por ejemplo, En las conducciones, ¿no? Sí, en las conducciones, o sea, agujerando el suelo de los furgones, porque, claro, también se sabe los puntos débiles que tienen, también la cultura, pues, de llevar siempre sierras, de haber esposas. Igual entraba en el y alguien ya había trabajado allí previamente, ¿no? Sí, sí. Claro, además es que eso, claro, al final los presos de primer grado son una minoría, y entre la minoría de presos de primer grado, los más espabilados, los más conscientes, los más fugistas, los más vivos, son una minoría a su vez, y al final son todos hermanos, ¿eh? Y todo lo que sabe uno lo saben todos, ¿no? Eso es bastante importante. Con el tema de la organización, ¿no? Esto es un ámbito mucho más restringido, pero es lo mismo. Es que en el talego, yo no sé ahora, porque no lo sé, pero seguramente lo mismo. No tanto, pero lo mismo, ¿no? Hay una especie de cultura oral, ¿no? Que puede ser como la de una tribu en Amazonas o yo qué sé qué, ¿no? Donde está todo el conocimiento técnico o histórico o ético o lúdico que de todo un colectivo. Y se aprende ahí, o sea, se aprende escuchándolo en esa cultura oral que está en todas las cabezas al mismo tiempo. No, pues eso, Koppel surge de eso, ¿vale? Pero también esta historia, ¿vale? Estas historias de las que estoy hablando vienen sucediendo en 85, 84, o sea, en el 83 es cuando lo de los colectivos, ¿no? 84, 85, 86, 87, 88, todos estos años vienen sucediendo otras cosas, y otras muchas, ¿eh? Lo que pasa es que yo estoy seleccionando esto como una corriente que me parece la más interesante. Hay otras movidas, pero ya no lo vamos a tocar porque ya es demasiado, ¿no? Pues eso, viene sucediendo y se va como, digamos, creando esta cultura de resistencia, ¿no? Que es, de hecho, hay un estudio de la Dirección General, que tiene un premio de Victoria Kent de no sé qué, que analiza el régimen especial, ¿no? Y hay como una gráfica de episodios sacado tal, de secuestros, actos de violencia, motines y tal. O sea, el momento álgido de este tipo de sucesos no es en el 89, 90, 91, que es donde se supone que es lo que da lugar al FIES. Es en el 85. sea, en el 85 es donde se llega a la mayor cantidad de secuestros, agresiones a funcionarios, motines, que ha habido nunca. Luego, estas experiencias cubistas y todo esto, ¿siguen teniendo, ya no tienen ese respaldo en la calle? No tienen ningún respaldo. O sea, el único respaldo que podrían tener es el que se dieran los unos a los otros, pero es que no llegan a coincidir muchos cambios en la calle nunca. Y de hecho, la mayor parte de las veces, todos los que se juegan, por ejemplo, García, Juanjo García, yo qué sé, los Antonios, todos, el bueno La Torre, después de irse del Calameco, lo vuelven a coger, porque él va a Barcelona con sus colegas, sí, él va a Barcelona con sus colegas, no sé qué, y empiezan ahí a hacer ajustes de cuentas y no sé qué, y al final los trincan, pero ¿por qué? Porque, o sea, cogen a todo Dios y empiezan a interrogar a todo el mundo y tal y cual, y al final los trincan porque se chivan de ellos, y los meten para adentro. Luego el bueno La Torre sale todos los años como uno de los más buscados, porque se fue ya en el 80 y algo y no lo han vuelto a coger. O sea, fueron dos colegas suyos, se pegó una puñalada en el diafragma y lo llevaron al hospital. Entonces fueron dos colegas suyos y se cargaron a los policías y se lo llevaron. Y ya no, nunca lo han vuelto a coger. Bueno, eso era esa cultura de hoy entonces. Eso ya se ha perdido. Ahora ya no hay gente que haga esas cosas. Habría que ver por qué. Luego, esto que pasa en todos estos años, digamos que culmina, desde mi punto de vista, evidentemente, desde el punto de vista de lo que es una lucha organizada, lúcida, con estrategia, con objetivos, con unos medios que están elegidos claramente, etcétera, en el APRE, ¿no? O sea, el APRE surge en el puerto de Santa María. Allí se juntan pues una serie de gente que son casi todos de Madrid, el Javi Avelanavas y algunos más, que son gente que ya que están por allí pues porque se han fugado, porque han hecho secuestros, porque tal, y entonces, claro, allí la situación es muy jodida y se les hacen perrerías a punta pala y no parece que se pueda hacer otra cosa que pues poner denuncias, por lo menos. Y entonces forman el primer APRE, ¿vale? Hacer unos estatutos, no sé qué, esos estatutos a través de gente de ETA, de gestoras Transnistía y luego de Salaqueta y no sé qué, los hacen llegar, el primero que se lo mandan al director general, hacen unos estatutos, el APRE, y una tabla reivindicativa, lo que nosotros queremos, tal, pero se lo envían a todo el mundo, ¿eh? Lo que pasa es que en aquella época pues había una actitud por parte de la sociedad que esto quedaba totalmente silenciado, ¿eh? O sea, no se sabía nada. Y empiezan con pues eso, con denuncias a punta pala. Luego hay un episodio bastante interesante, que es cuando se juntan una vez más Zamoro, Ortiz, Maya Martos, Hidalgo, Varela, no sé quién, en el puerto, y entonces vuelven a hacer lo que ya habían hecho un par de años antes. Entonces se apoderan de toda la prisión y en esta ocasión abren a todo el mundo y participa toda la prisión, 300. Hacen un motín por todo lo alto. Ellos lo que quieren es fugarse. Tienen dos planes de fuga. No sé, algo anecdótico, pero que no es anecdótico. Tienen dos planes de fuga. En una prisión de alta seguridad, inexpugnable. Uno de ellos es que claro, las celdas tienen cangrejo. El cangrejo es una doble reja que tienes la puerta que se abre, pero luego hay una reja que también se abre y tal. Entonces, claro, los cangrejos dan lugar a mucha tecnología, ¿no? Entonces, bueno, en este caso atascan uno de ellos que ya no se puede abrir. Entonces tiene que venir uno con una radial, ¿no? Y este viene de un sitio que, como es una prisión, vamos, que tiene que venir una furgoneta. Entonces ellos esperan que venga la radial, coger la radial, con la radial hacer lo necesario, quitarle las llaves al guardia. Claro, ellos lo que hacen es hacer un baldeo y secuestran al guardia. Los guardias les tienen un miedo porque, como saben que les han hecho daño y tal, pues entonces lo que quieren es coger la furgoneta en la que han traído la radial y lanzarse contra el muro, ¿no? O salirse por la puerta, no sé qué. Eso es imposible. Luego hay un depósito de propano y entonces quieren hacerlo estallar para que como está al lado del muro, que ahí se produjo una brecha y tal. Al final no consiguen nada de esto, pero hay un motín, 300 presos y también allí una tabla reivindicativa y no sé qué. Eso es como pasar el testigo de la generación de Zamora Ortiz y tal. Es decir, de las generaciones. Ahora las generaciones, como sabéis, duran 5 años, quiero decir que, o menos, ¿eh? Quiero decir que la gente que tiene 25 años no sabe nada de la experiencia de los que tienen 30, ¿eh? Pero aquí, más o menos. Entonces ahí es donde se produce el pase del testigo entre los de este grupo y la gente que luego haría el APRE. Bueno, el APRE, resulta que el Javi Ávila, que bueno, ya no sé si lo habéis visto en Valencia cuando vino a hacer una charla, pero bueno, se fuga, ¿no? Entre que hacen el primer APRE y después el tío se fuga. Y bueno, tarda un poco en cogerle, y cuando vuelve se entera de que los otros que estuvieron con él en el APRE están, uno está en segundo grado, el otro ya ha salido a la calle y no sé qué. Y además le dan unos estatutos del APRE, que se nota que ha metido mano a la dirección general, que están intentando recuperar el tema. Y entonces hacen el APRE reconstituida. Hacen esos estatutos que salen en Huye Hombre Huye, ¿no? Y bueno, rápidamente hacen un motín en Herrera, secuestran a los guardias, también es porque a Redondo, a Juan Redondo Fernández, lo tienen en Meco, no, es en Meco donde lo hacen, lo tienen en unas condiciones jodidas, ¿no? que lo están acosando especialmente a él. Eso es una cosa que hacen los guardias en esa época muy a menudo, es inducir a alguien al suicidio, ¿eh? O sea, aprovechar los medios que tienen para presionar a alguien, para asfixiarle, para agobiarle. Entonces estos hacen un motín especialmente para salvarle la vida a este, piensan ellos, ¿no? Y al mismo tiempo pues difunden una tabla reivindicativa de 18 puntos, no sé qué. En el primer APRE también hubo un motín que fue a continuación del puerto, ¿no? Y bueno, pues lo que caracteriza estos motines es que ya no son para fugarse, son para reivindicar. Por ejemplo, otro motín se produce porque les proponen hacer un GAL carcelario. Cuando a gente que está en APRE les dicen si hacéis motines y los aprovecháis para matar a dirigentes de ETA, del Grapo y tal, que nosotros os indicaremos y tal, que dicen que, o sea, secuestran a los guardias, pum pum, y hacen un motín para denunciar eso, ¿no? Claro, la denuncia, ellos normalmente consiguen, por los rehenes, que saquen los comunicados en la radio, pero la radio es efímera. Luego no salen. En la prensa lo que sale en estos tiempos es que, o sea, los presentan como unos... Les llaman, por ejemplo, los Aníbal Lecter españoles, siempre dicen que son violadores, los presentan como asesinos terribles y tal, que lo cual no es cierto, ¿eh? El objetivo es ese, la lucha contra el primer grado, la denuncia y de las condiciones en las que están, y sobre todo la unión, ¿no? Y salir un poco de... Esa situación te produce una ansiedad del copón. Ansiedad por un lado porque, claro, estás siempre con miedo, pero por otro lado es que estás en unas condiciones de privación sensorial, sin nada que hacer, encerrado todo el día. En fin, que en una revista que hicimos, un colega hizo una ilustración y ponía una leyenda: ¿cómo matar el tiempo? Pensando en el enemigo, ¿no? Pues estos mataban el tiempo y la angustia secuestrando al enemigo, haciendo mal. Lo que pasó aquí, claro, a la prensa la tenían en contra desde el primer día, pero a la bestia, ¿no? Pero aquí se produjeron una serie de episodios en Foncalén, en noviembre del 90, gente que de alguna manera se relacionaba con APRE. En Herrera, al año siguiente, en el puerto finalmente, hubo presos, claro, en primer grado, aparte de los revoleras, los hay que son violentos y tal, y siempre hay querellas entre ellos y tal. Entonces, en una matan a un moro porque dicen que es chivato, no sé qué, y han tenido un rifirrafe y cogen y lo matan. En otra cogen a uno que está por violación y no sé qué, y listo, pues cogen y lo asesinan, ¿eh? Y en la otra, en la del puerto, que es la culminante, la decapitación famosa del puerto, este es un tipo que es una relación amor-odio que tienen dos presos. Entonces uno de ellos es un gitano de la familia y tal, y siempre tiene de todo porque la familia lo asiste y tal. Y el otro es un parásito que le ha salido, que lo lleva encima desde hace un montón de tiempo, que lo tiene, o sea, oprimido. Y entonces este está hasta los cojones de él y ya tiene planeado matarle. Tal, tío, hace un motín para matarle, pero suelta a los otros presos, ¿no? Los otros son abusón, que realmente, pues este tiene un motivo para matarle. Suelta a los otros colegas, los otros, algunos están en apretado y dicen, bueno, pues nada, ya somos los dueños del módulo, pues ellos actúan como han actuado otras veces, ¿eh? Tabla reivindicativa, el APRE, no sé qué. Y mientras estos están secuestrando a los guardias, no sé qué, el otro está asaltando la celda del que quiere matar, que no lo deja entrar, y tal, y cuando lo consigue, pues entra, pa, pa, pa, y luego le corta la cabeza, porque el tío ya tiene pensado cortarle la cabeza. Y luego sale, mientras los otros están negociando en el patio, sale con la cabeza aquí, que aparte lo han captado las cámaras y tal, y va el tigre y la tira ahí en un cubo y tal. Y claro, eso se convierte en la imagen del APRE, ¿no? Claro, el tema del FIES ya lo tienen pensado de antes, ¿no? El FIES, esto es otro tema interesante, ¿no? Que de cómo el tratamiento que tienen de excepción contra los presos políticos, los presos terroristas, muchas veces concretamente en cada momento, por ejemplo Herrera, se hace para los presos sociales, o se inaugura con los presos sociales, pero el mismo tratamiento se les aplica a los presos políticos muy pronto, ¿no? Pero por ejemplo el FIES, en el 88 se ha iniciado, digamos, bueno, con Enrique Mújica, Antonio Asunción, etcétera, que son los autores del FIES, se ha iniciado también la dispersión de los presos de ETA, ¿no? Entonces, a los presos de ETA hasta ese momento los han tenido concentrados en penales determinados, con todos sus expedientes. En ese momento los expedientes son grandes carpetones de papel, ¿no? Concentrados en la oficina, con un director que ya está especializado en tenerlos a ellos y ya sabe cómo actuar y tal. Cuando empiezan a dispersarlos, pues tienen que hacer un fichero informático, porque los datos tienen que viajar y tal, y luego cada director de cada prisión, que van a ser 50 prisiones en las que van a estar repartidos, tiene que tener un protocolo sobre cómo tratarles, ¿no? Y claro, el tratamiento es un tratamiento de excepción, se trata de la lucha contra el terrorismo y es un rollo legal, ¿no? Entonces ahí es donde se genera ese régimen especial, dentro del régimen especial, ¿eh? Que es pues un régimen de excepción para una situación de emergencia, que es la dispersión, ¿no? Entonces eso es ese modo de actuar, es del FIES 3 al resto de los FIES, no al revés, ¿no? Es el que se aplica luego a los presos de APRE, y no solo a los de APRE, evidentemente, porque APRE es lo mismo, o sea, hay mucha gente que se identifica con APRE, pero APRE tampoco es una organización, son unos estatutos, son unas tácticas, es un común acuerdo que hay, es esta cultura que te di, tú eres el que ha insinuado eso, ¿no? Esta comunidad de lucha que existe, ¿no? Pues eso. Entonces, lo que se hace en julio es coger a todos los presos de APRE, concentrarlos en Badajoz, donde empiezan a mecanizar el módulo, y entonces van creando las condiciones para... Claro, esto es lo que han hecho es, en unas condiciones que prácticamente no pueden mover ni un dedo, ¿a qué han llegado? A apoderarse de la misma prisión, a secuestrar a los guardias, a... no sé, ¿sabes? Entonces, tienen que crear unas condiciones, por ejemplo, que los guardias nunca estén a su alcance. Entonces, para eso tienen que mecanizar los módulos, ¿no? O sea, que las puertas, no solamente las puertas del módulo, las puertas de cada celda se abran desde fuera con un sistema muy estricto, tal, bueno, lo sacan al patio con dos picoletos y dos guardias, esposados atrás, con un control tremendo, ¿no?, de uno en uno, o sea, están histéricos, ¿no? Y, en fin, o sea, agudizan el control, pero de una manera bestial. Esto ya lo hacían. Antes del FIES, la manera que tenían de responder a este comportamiento, que duraba desde el 84, en el FIES sale en el 91, pues era esta, o sea, extremar las medidas de control. Al final, el FIES es como decir, bueno, ahora vamos a cogerles a todos y aplicarles a todos el mismo tratamiento con el fin de crear una situación en la que esto que hacen estos tíos ya no lo pueden volver a hacer, ¿no? ¿Eh? Y, y, Pero hay que decir que, por lo que yo sé, una vez instaurado el FIES, les están tratando mejor de lo que les trataban antes de que existiera el FIES. O sea, que el FIES es la reacción contra la reacción que ellos tienen contra el régimen especial, ¿no? Entonces, en el FIES, como la tecnología es más avanzada, pero le tienen miedo al contacto directo, pues a lo mejor los malos tratos son menores, ¿no? Y el control es de otro tipo, pero bueno, o sea, la correspondencia, los cacheos a todas horas, el salir al patio esposado, súper controlado, yo qué sé, los palos, todo eso no es nuevo, ¿no? En absoluto. Y bueno, pues aquí terminaría el tema. Luego, ahora vendría la comparación y la reflexión y tal, que si queréis la podéis hacer vosotros. Cada mañana. No, pero sí que habría que hacerla, porque si no todo este material, ¿para qué coge dónde vale? Tengo una pregunta, sí. Porque me ha llamado la atención que todas las historias que toda la documentación, ¿no? Son sobre hombres. O sea, en las cárceles de mujeres todo esto no estaba pasando. Sí. Bueno, eso es un tema específico, ¿sabes? Importante además. ¿Sabes lo que ocurre? En tiempos de la COPE, o ahora también, pero en tiempos de la COPE el porcentaje de mujeres presas es ínfimo, hay muy pocas. Entonces, incluso las prisiones donde más mujeres hay, como Yeserías o la Trinidad, hay muy pocas, ¿no? Pero además, las prisiones de mujeres son muy peculiares, ¿no? Por ejemplo, en la Trinidad, en Barcelona, las que llevan las prisiones son las cruzadas evangélicas, que son una especie de orden religiosa, que medio semi-religiosa, o sea, que no son verdaderamente monjas, pero tal, que se dedican expresamente a eso, o las mercedarias, no sé qué leches, ¿no? Entonces, la vida allí es muy, no sé, es un rollo que come mucho la moral, ¿no? En el sentido de que es una culpabilización sobre las mujeres que están allí por no ser mujeres decentes, ¿no? Además, muchas están por prostitución, entonces las tienen como muy agobiadas, ¿eh? Con la religión, con la moral, con tal. Pero también hay, o sea, episodios, por ejemplo, de lucha en cárceles de mujeres hay varios, ¿eh? O sea, yo no los he mencionado porque en realidad no menciono ninguno, pero por ejemplo, en Yeserías, al principio, antes de existir la COPEL, hay un momento que se suben a los tejados y con una pancarta y tal, y hacen lo que después hizo la COPEL, y son mujeres, ¿no? Por la amnistía. Son políticas, ¿eh? En la Trinidad, pues hay un momento en que dicen, aquí nos plantamos y como no pueden con ellas, pues se pasean por toda la prisión y tal, hasta que pueden neutralizarlas. Y movidas de esas, también, por ejemplo, en la época esta de los preventivos, pues en Yeserías también hay un plante muy fuerte que todas las mujeres se niegan a obedecer y tal. Pero eso es un tema específico que se tendría que tratar porque tiene, o sea, creo que, aunque sí que hay algunos libros sobre prisiones de mujeres, interesante, ¿no? Pero que este tema de las luchas en las prisiones de mujeres todavía no se ha tratado de la manera adecuada. Lo que ocurre es que, claro, al ser, ahora ha aumentado bastante el porcentaje de mujeres, pero aún así, si hay 70.000 presos en total, pues igual hay 7 o 8.000 presas, ¿no? Entonces, cuantitativamente, y también pasa que muchas mujeres tienen hijos, que la manera de oprimir a las mujeres es específica, ¿eh? Y que la manera de reaccionar de las mujeres también es diferente. Lo que pasa es que sí que molaría que alguien dijera, bueno, motines, fugas, enfrentamientos de todo tipo, acciones reivindicativas en prisiones de mujeres, tratado específicamente, eso no se ha hecho. No quiere decir que no haya sucedido, pero no como que no ha llamado tanto la atención, ¿no? Porque no es lo mismo, no sé, en un sitio donde hay 10 personas que se rebotan, mientras hay 4 sitios más donde en cada uno de ellos hay 200, ¿sabes? esto, la verdad que me lo han preguntado muchas veces, no sé, material sobre prisiones de mujeres, pues hay una que se llama Elizabeth Alameda o algo así, que tiene un libro, tiene varios, se llama Corregir y Castigar, otro que es sobre mujeres gitanas en prisión, del colectivo Guaraní. Luego hay otro libro que se llama, una novela, dos novelas, de una tal Inés Palou, que se llama Carne Apaleada, que es una tía pues que escribe muy bien, es novelista, pero ha muerto, se suicidó. Este libro ya tenía años, ¿no? Ya es del tiempo de Franco. ¿Es el círculo de lectores? ¿O? Puede ser, puede ser. Yo lo he visto en Planeta, es un libro que merece la pena fusilarlo, porque la tía es una mea pilas, pero cuenta la vida en las prisiones de mujeres con mucho detalle y con mucha sensibilidad. La cadenas está también. Luego, por ejemplo, no Nuria Cadenas y Doña López Riaño tienen un libro que se llama En el umbral del dolor, y Doña López Riaño, la tigresa, que lleva 18 años en el Talego y ya no la quiere ni la ETA, sí, sí. Pero ha escrito ese libro donde cuenta historias de sus compañeras, ¿no? No sé, la de Nuria Cadenas, yo que sé, es que Nuria Cadenas para mí no es un ser humano. Perdón, no sé si... Lo de la comparación que decías, lo de decir, no sé, comparación, es decir, no sé, hay muchos rasgos, pero... Es que es muy complicado eso, porque... Sí, pero que sea complicado no quiere decir que no puedas... No, sí, hay que hacerlo. No tienes que agotar el tema, pero aunque sea complicado, tú puedes empezar por un pelito de una oreja y luego ya tienes todo el resto del cuerpo. No, claro, para mí lo que me cuesta de plantearme es, por ejemplo, tú dices, en algún momento has dicho, como las luchas de ahora, que todas, como esta última campaña, adolecen de ciertas cosas, ¿no? Yo me pregunto, ¿hasta qué punto eso es siempre así? ¿O también es tan distinto todo el contexto en general? Porque estás hablando de cosas y dices, al día siguiente se plantaron un motín de 200 presos. Ya, pero es que eso no pasa nada. Ni dentro ni fuera, ¿no? Como el respaldo que tenían la prensa, no sé cuántos, por el tema de la amnistía, porque el contexto político, el momento histórico, era distinto. O sea que hay, bueno, esas son unas de las cosas que a mí se me plantean, como que hay muchos factores. Hay muchos factores. Yo pienso que cada derrota nosotros nos ha salido más cara y no hemos tomado nota. Y ellos, sin embargo, sí, y eso es lo complicado. Que el Estado siempre tiene memoria, claro. Siempre tiene historia, porque la historia es el Estado que la inventa, pero es que para oponerte al Estado, si no piensas históricamente, es que no puedes, porque ellos acumulan el conocimiento, aprenden de la experiencia, tienen estrategia, saben, la estrategia es el empleo de las tácticas hay que desarrollarlas, hay que ejercitarlas, hay que refinarlas, luego hay que saber combinarlas, hay que decir, bueno, empleo esta táctica y esta otra y tal y cual, luego hago balance de los errores, de los aciertos, optimizo, ya, no sé qué. Tienen una herencia física también, constructiva, porque cuando dices, la cárcel esta tenía un fallo, que todas las puertas abrían de allí, por eso ya no les va a volver a... Su conocimiento está, o sea, es inmanente a lo que ellos construyen y a lo que ellos hacen. Eso es una condición también de la tecnología, o sea, el sistema es tecnológico, de hecho. Y entonces, o sea, digamos que todo lo que ellos aprenden está en sus máquinas, digamos, en su mega máquina. Está grabado, ¿no? Está implícito, está, o sea, está ahí. Y bueno, pues la cuestión es que, o sea, tú eso no lo puedes saber porque tú no tienes máquinas, tú no tienes territorio, tú no tienes archivos, tú no tienes... Entonces, claro, o sea... Yo pienso que es verdad, o sea, que lo que dicen algunos posmodernos y tal, ¿no? O sea, que si tú te pones a intentar tener una superconciencia que pueda desafiar a su superconciencia, su conciencia totalitaria, corres el peligro de volverte totalitario como ellos. y eso ha pasado muchas veces, ¿no? O sea, en los intentos revolucionarios muchas veces ha pasado que las organizaciones supuestamente revolucionarias se ponen en el lugar del enemigo, ¿no? Pues en Rusia o no sé, o en España, ¿no? Hasta los anarquistas terminaron defendiendo el Estado y la contrarrevolución, ¿sabes? Pero esa contradicción, o sea, yo creo que sin memoria y sin estrategia difícilmente puede haber un enfrentamiento fructífero, ¿no? Porque, no sé, todos tenemos experiencia, pero yo que soy viejo, pues podría ser que tuviera más experiencia o podría ser que no, ¿eh? Entonces, o sea, yo he visto tanto y tanto y tanto caer en saco roto, es decir, o sea, que el personal no aprende, que el conocimiento no se transmite, pero que no se transmite, a ver, o sea, no se transmite no porque no haya gente allí para transmitirlo, yo siempre he estado ahí para transmitir lo que yo había aprendido, hay poco terreno, eso no, no los canales, no fructifica. Yo me he tirado, no sé, 5 o 6 años haciendo charlas sobre la transición y los grupos autónomos y sobre la COPPEL y no sé qué y no sé cuántos, pero pasados los 5 años he visto que eso no había servido prácticamente para nada, que había retroalimentado aquello otro y que eso es como una, no sé, eso, claro, eso es un problema. Claro, donde la gente no tiene esa conciencia histórica, pues no sé, o sea, la reflexión histórica no cala, no sirve de nada, se convierte en anécdota, no sé, en adorno, en ilustración, en un modelo, en algo, una imagen, no sé. Bueno, sobre las diferencias, es que claro, o sea, las diferencias, a ver, no es lo mismo el momento de la transición, llamémosle así, que no es que sea un momento de la transición de un régimen político a otro, es que ese momento, no solo en el territorio del Estado español, sino a nivel mundial, o sea, es un momento decisivo, histórico, y es un cambio de época, ¿eh? Y es el principio de una nueva época, o sea, el principio, o sea, la Thatcher y Reagan y el neoliberalismo y todo esto no son el principio de nada, son el segundo capítulo de ese principio. Y ese principio es ese enfrentamiento, que es un enfrentamiento decisivo con todo, ¿eh? Y que donde las fuerzas, digamos, anticapitalistas son derrotadas en toda regla. Y los resultados de eso, pues son cantidad importantes, ¿no? Entonces la reflexión, la verdad, tiene que ser amplia y profunda. Claro, o sea, la peña no. Normalmente, pues la peña, quiero decir, la peña es siempre la gente que normalmente tienes alrededor y tal. No le preocupa tanto y tanto la cárcel. O sea, no es lo mismo, no sé, o sea, gente que ha tenido a sus parientes, a sus amigos, a sus vecinos en la cárcel, que gente que, bueno, que para ella sí, la cárcel es un elemento negativo, que, odioso y tal, pero no lo tienes en tu vida, ¿no? Entonces, pues no sé, hay gente que le hace usar más el rock que la cárcel, por ejemplo, yo que sé, u otra cosa, no sé, ¿no? O los problemas de género, o yo qué sé, ¿no? Pero es que, digamos que este problema está en todos los ámbitos, ¿eh? Porque, por ejemplo, la contracultura, ¿no? O sea, lo que era la contracultura en los años 70 y lo que es ahora, ¿no? O sea, ahora la contracultura no es que sea una mercancía más, sino que los productos contraculturales o los, no sé, o sea, los deseos generales de la contracultura impregnan cada mercancía, ¿eh? Están en todas partes, han sido asimilados por el capital, o sea, pero hasta la médula, ¿no? Y sin embargo, en aquella época, el elemento contracultural en las luchas contra el terror era bastante importante, ¿eh? Hay que ver, por ejemplo, un libro, Soledad Brother, de George Jackson, ¿no? ¿Eh? Donde, no sé, y, por ejemplo, los Black Panthers y no sé, todo este tema, ¿no? ¿Eh? Y, no sé, por ejemplo, en aquellos momentos, o sea, la gente que apoyaba las luchas de los presos en los años 70, no eran proletarios radicales, ¿eh? Los proletarios radicales no apoyaban a los presos, ni poco ni mucho, ni nada. Porque el que estaba trabajando en una fábrica, o estaba trabajando en una obra, o estaba trabajando aquí y allá, pues a lo mejor era un pandillero como el otro, ¿eh? Que en lugar de pasar de ser un pandillero a hacer alunizajes y hacer alunizajes, a hacer atracos, había pasado de ser un pandillero a ser albañil, comprarse un piso, casarse, comprarse un piso, hacer horas extras y horas extras y horas extras, y entonces es que aquello no es que renegara de su compañero, es que renegaba de la parte de sí mismo que era como había terminado siendo su compañero, porque él podía haber terminado siendo así. De manera que el proletariado entonces, claro que no apoyaba a los presos. ¿Quién apoyaba a los presos? Pues no sé, cierta peñuza que ya no existe, ¿eh? Y los que, quiero decir, porque esos están muertos, o sea, los que apoyaban a los presos, que también eran una minoría, la mayoría han corrido la suerte de muchos presos, porque la mortalidad entre los presos es enorme y ha sido enorme todavía más en estos años. Y bueno, sobredosis, VIH, tiros de la policía, yo qué sé, todas esas cosas, ¿no? Y bueno, los que han resistido, que mantengan memoria, los mismos deseos, los mismos proyectos, pues ninguno. O sea, están vivos, pero están muertos como lo que eran entonces, ¿no? O sea, muy pocos, ¿no? Este es el tema de la memoria. La memoria, quiero decir, la memoria estratégica no tiene que ser, no es una memoria, una experiencia. Quiero decir, la estrategia muchas veces es pura teoría, puesto que la práctica de la guerra no da para mucho, quiero decir que es bastante sencilla. Los elementos que se barajan, pues, bueno. No sé, yo tomaría la lucha contra el FIES como primer momento de no sé, a ver, para esa comparación, ¿no? Cuando sucedió el tema del APRE, que es un punto álgido, o sea, las luchas contra la cárcel, si no cuantitativamente, sí cualitativamente, por el grado de dificultad, por el grado de audacia, o sea, por el grado de como de concentración, de riesgo, de todo, ¿eh? Y de no sé, de ¿cómo se dice? Eso, o sea, es la parte trágica, ¿no? O sea, ahí los elementos ahí contradictorios, el barroquismo de esa historia, ¿no? O sea, es tremendo, ¿no? O sea, es, y sin embargo, en aquella época ya existía el gueto, ¿vale? Ya había ocupas y ya había, no sé, esto y aquello, ¿no? Y el gueto le preocupaba en absoluto. Los únicos que prestaban atención a lo que estaba sucediendo ahí eran los asistencialistas, ¿no? Tipo Salaqueta, no sé qué. Y además en un plan muy timorato y muy limitado. La gente del gueto no, o sea, leía El País y se creía lo que le decía El País. Pero es que, o sea, no sé. Cuando 8 o 9 años después, en el 99, se produce el fenómeno este de la epidemia de rabia, ¿eh? Y todo se inicia por el tema de los de Córdoba, que es en el 94, y el comportamiento vergonzoso que tiene la CNT con respecto a ellos, que ahí se produce, pues no sé, una reacción por parte de muchos jóvenes libertarios que entonces se enteran de la existencia del FIES, porque se dice Lavaz y compañía que existe, y empiezan a participar en eso, pero como un elemento de una subcultura que ha nacido ahí. Pero es una actitud que no es muy, que, a ver, si tú comparas el grado de entrega, de compromiso, de riesgo, de carne en el asador, ¿no? Que pone, o sea, uno de los componentes del APRE, que eran todos chavales de 20 y pocos años, con la que pone uno de los participantes en la lucha contra el FIES, es como si comparas, yo qué sé, no sé qué comparación poner, pues un elefante con una hormiga, vamos, no sé, o sea, sí. Porque los que participaron en la lucha contra el FIES, o sea, era un juego, ¿no? O sea, de lo más, no sé, de lo más, era como un juego de videoconsola, vamos, o sea, la energía que ponían era poco más que eso. Claro, eso es un elemento subjetivo y tal. Los elementos sociales, políticos y tal, pues quizás sean más tangibles, ¿no? Pero eso cuesta más trabajo de definir. Es un... No, yo eso también lo veo, pero es como un signo de nuestra época casi, la falta de interés, de compromiso, de al menos es lo que he vivido. Es un signo de nuestra época, pero la cuestión es cómo se combate eso. Sí, cómo superar eso. Para combatirlo, no, eso no se puede combatir directamente con buenas intenciones. Es decir, yo soy así, pero no quiero ser así. O yo soy así, pero quiero ser asado. No, eso es tontería. Hombre, a lo mejor pues... La mala en la práctica. Eso es psicoterapia, eso es un chorro. Lo que... O sea, claro, se combate en la práctica. La práctica es cómo se combaten las causas que producen eso, las condiciones que producen eso. O sea, por ejemplo, en el talego, que es un ámbito más limitado, pero habíamos quedado en que es un punto de vista privilegiado para saber lo que pasa fuera, ¿no? Entonces, ¿qué han conseguido ahí, ¿no? Pues aislamiento, atomización, dividir cada vez más a la gente. ¿Qué es lo que pasa ahora cuando se plantea una lucha, por ejemplo, como la de la campaña contra la tortura, ¿no? Que es que dentro, aunque dicen, todo el rato dicen, es una propuesta que procede dentro. Sí, pero... O sea, la propone uno dentro, luego la rebotamos desde fuera, pero es que dentro no rebota. Es decir, dentro los que participan, dentro no se produce una comunidad de lucha, o sea, un egregor, una energía colectiva. Porque a la mínima que hacen algo, se lo llevan, se están, ¿no? Claro. ¿Cuál es la diferencia entre lo que pasa ahí y lo que pasaba en el año 81? En el año 81, ¿qué has señalado tú? O sea, en el año 81, entre 50 presos, había una cultura en común. Y yo, ¿pero qué tipo de cultura era? La cultura de... la mayoría de la gente que se había despertado de un enganchazo a la heroína, de tres pares de cojones, y de pronto se habían visto dentro. O sea, con una potencia de la hostia, con una desesperación del copón, con una capacidad de actuar de la hostia y sin heroína, ¿sabes? Entonces, yo qué sé, el tipo de gente, luego las condiciones de dentro, porque ahora la gente de fuera, coño, o sea, y compara a una persona de un barrio, de Barona, de Carabanchel, de donde sea, de la época, y cómo eran, aunque estuvieran enganchados a la heroína, y a un maquineto cualquiera de los de hoy en día. Es que, no sé, o sea, ¿hay alguna diferencia entre la mentalidad de un maquineto y la mentalidad de cualquier consumidor? No, solamente hay un poco más de chulería o de macarrismo y ya está, ¿no? Y luego dentro las condiciones de aislamiento son mucho mayores también. Hay muchos factores que no hemos tocado. De la construcción se puede analizar, y eso es objetivo y está muy clarísimo. O sea, se ve muy claro todo, vamos ahí. O sea, ¿cómo ha ido evolucionando la construcción? O sea, y la ubicación... Claro, la ubicación, todo eso, sí. O sea, la geografía, digamos. Pues ha ido evolucionando en un sentido de opacidad, ¿cómo se llama esto? Apartheid, ¿no? O sea, de que todo esté... Ocultación. Sí, opacidad es ocultación. Pero opacidad es ocultación y también no poder atravesar las barreras, yo qué sé. El principio de clasificación y de separación de los diferentes tipos de presos y de los presos entre ellos, la supresión de la subcultura delincuente, ¿no? De todas las subculturas delincuenciales, que ahora mismo, ya te digo, los delincuentes, así como hoy en día cualquier julai habla en lo que ha llegado a ser el argot, que ya no es nada, ¿no? Que ni siquiera significa lo mismo, la misma palabra, que se ha descompuesto totalmente. Sí, pero al mismo tiempo, o sea, los delincuentes, o sea, lo que piensan es en tener un coche, el móvil, su puta madre, todos consumen las mismas drogas, entonces es que no hay diferencias, hay como una homogeneidad, son eso, las masas atomizadas, los individuos masa, pues lo que es un individuo masa en la calle es un individuo masa en el talego, son personas que no están juntas, eso en primer lugar. Y cuando están juntas, están siempre. Su relación está mediatizada por un montón de códigos que están ahí puestos, ¿no? En fin. Pero vamos, aunque esto. estuvieran juntos de alguna manera, es que les sería difícil comunicarse. Vosotros no habéis visto que incluso en el gueto, cuando hay un exceso de comunicación, todo termina mal. Es decir, cuando hay un exceso de proximidad entre una cierta cantidad de gente, al final todo termina en que la peña sale rebotada, con enfrentamientos personales, que el personal tiene unas barreras que son imposibles de atravesar. No sé si entendéis lo que quiero decir. No, sí. O sea, que no estamos hechos para relacionarnos con el mundo, ni con los demás, estamos hechos para relacionarnos con imágenes del mundo, ¿no? Somos consumidores, ¿eh? De imágenes, sobre todo. Eso también les pasa a los de dentro. Pero bueno, las condiciones materiales y todo. Sin embargo, lo mismo, ¿no? No es tan diferente la situación que hay en las calles de una ciudad grande cualquiera, con un montón de gente en la calle, moviéndose, de la que había en los años 70. Es decir, con las movilizaciones, huelgas generales, 15, no sé qué, hay un montón de gente en la calle. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esa gente? Son más tontos que hechos de cargo. Pero bueno, pero están en la calle, es decir, y si están en la calle, o sea, ahora se ha liberado, o sea, con el tema este de la crisis se ha liberado un montón de energía, en el sentido de que esa energía que de alguna manera ya no la capta el sistema. Un año antes del 15M, todos los que luego participaron en esas movilizaciones estaban atontados con el mercado, luego resulta que, claro, como el mercado ya no les atonta, porque no les da nada, ni les promete nada, ni nada, pues tienen energías libres. Lo que pasa es que esas energías no se autoconstituyen de ninguna manera, ¿no? No, ahí falta pues el elemento de... Claro, eso es cuestión de práctica, ¿no? Es cuestión de práctica. Quiero decir, que si la cosa continúa como va, dentro de unos años va a haber otra vez líos gordos en la calle, líos gordos en la cárcel, líos gordos en todas partes. Entonces la cuestión... Este conocimiento estratégico no se necesita para desear la guerra, se necesita para hacerla, desearla. Para eso, pues, el deseo de pues se puede satisfacer viendo películas, yo qué sé, jugando a la play. Otra cosa es no tener más remedio, la necesidad de la guerra social. ¿Me vas a paro o...? Hostia, si son las 11:05. Sí, no está mal. Putos cadenas, que incómodos sean, ¿eh? Sí, tío. O sea, que el panadero se ha quedado, ¿verdad? Ahora pasando.